comienzo de la segunda temporada. Con usted habla Esteban Pedrero y me acompaña nuevamente Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, la música de introducción que escuchan notáis de los cuales. Grandes noticias, probablemente las noticias más grandes del año se producen en la Comic Con de San Diego. Sí, de por sí sabemos que para las compañías de cómics siempre el verano es su temporada fuerte, es cuando todo el mundo hace sus eventos, y como es el periodo en el que se dan la mayoría de las convenciones, es cuando todo el mundo da los anuncios sobre planes a futuro. Y si a convenciones vamos, no hay una sola que sea más grande o importante que la de San Diego. Cierto, ha evolucionado en un monstruo gigantesco donde se lo ha tomado la industria del cine, pero sigue siendo la convención de cómics más importante de Estados Unidos, donde además se entregan los premios más importantes de Nintendo, que son los Eisner. Sí, sin duda es quizás el equivalente al Oscar para mucho prestigio, y en el que vota la gente de la industria sobre lo mejor del año que pasó. Y bueno, el día jueves tuvimos una noticia bastante importante. Fue como el día en que el mundo se detuvo prácticamente, Twitter explotó, y fue que se anunció el regreso de Sandman. Sí, así es, mediante un video que se dio en radioconferencia, Neil Gaiman hizo un anuncio desde la oficina de Karen Berger, la editora de Vértigo, para anunciar que había llegado el momento de escribir una de las historias de Sandman que no tuvo oportunidad de escribir con anterioridad. Claro, él decía justamente que una de las historias que siempre había querido contar era los hechos que llevaron al principio de Sandman, esta historia donde se cuenta las razones por las cuales él estaba preso o prisionero al principio de la historia. Sí, incluso en el video que acompaña este anuncio que pueden encontrar en nuestro blog, por cierto, él comenta y cita algunos fragmentos de dos números diferentes de la historia donde se menciona que venía de regreso de una batalla importante donde había regresado triunfal antes de ser capturado por los burgues, y decidió que la historia con la que quiere regresar el personaje es precisamente en la que explique qué fue lo que pasó antes de llegar a los eventos del número uno de Sandman. Bueno, y para hacer que esto tenga miel sobre hojuela, anunciaron que el dibujante sería J.H. Williams III, o tercero, como sea que se pronuncie. El dibujante de Prometea, de Batwoman, Chase, de muchas series que ha trabajado principalmente con DC Comics, de Desolation Jones, también con Warren Ellis, y que para mí es uno de los dibujantes más increíbles que tiene el medio norteamericano actualmente. Pues sí, J.H. Williams es uno de los artistas más detallistas y que tal vez se preste más a la clase de historias que se contaban en Sandman. Actualmente es el ilustrador de la serie de Batwoman para DC, y probablemente el título por el que más gente lo llegó a conocer fue por su colaboración en Prometía con Alan Moore. Claro, y bueno, el lanzamiento de Batwoman junto a Greg Rucka también fue bastante comentado a propósito de lesbianismo del personaje. Y bueno, porque la revista también fue bastante buena, recibió varias nominaciones a premios y demás. Yo conozco a William desde hace bastantes años. En realidad lo primero que recuerdo haber leído de él es Chase, donde ya... Sí, Ahora yo sé que trabajó antes en Milestone. Yo no leía nada de Milestone, entonces no podría confirmarte. Yo lo que sí recuerdo es que lo he visto en algunos proyectos con números individuales antes de la serie de Chase, ¿no? Recuerdo por ahí, por ejemplo, un arco en Legends of the Dark Knight. Recuerdo un par de fill-ins en la serie de Guy Gardner. Algún número de Showcase. Entonces sí ya tiene ya bastantes años en el medio, debe tener unos 20 años trabajando en el medio, pero fue hasta que hizo precisamente Chase que empezó a ganar cierta notoriedad. Y a lo que me refería con comprometía es por la complejidad de la historia, ¿no? Creo que fue el momento donde realmente empezó a voltear cabezas y llamar la atención por su trabajo. Claro, y últimamente ha adoptado una especie de preciosismo en la puesta en escena, se preocupa mucho del diseño de las viñetas dentro de la página, y es otra cosa. Leer una revista de Williams es realmente muy distinto del común de los cómics. Sí, aparte, al tratarse de una precuela al inicio de Sandman, creo que le va a dar un cierto aire a si lo llegas a leer de corrido antes de aquellas historias, porque los primeros números de Sandman los dibujaba Sam Kidd, que también tiene un estilo bastante peculiar y que le ponía mucha atención al diseño de página, ¿no? Tal vez de una forma muy distinta a lo que hace Williams, pero sí era bastante distintivo lo que hacía con el diseño de página, cosa que se perdió un poquito cuando él decide abandonar la serie y se queda Mike Denenberger en su lugar. Sí, más, bastante más convencional. Sí. Pero a mí me parece que es poco lo que podría hacer para juntar un equipo creativo más llamativo que el que reunió DC en este caso, que al parecer hizo todas las cosas bien. Probablemente las hizo bien porque las hizo Karen Berger. Es muy probable, sí. Digo, por ahí, incluso cuando salió el anuncio, recuerdo que apareció en Twitter un chiste de Brian Michael Bendis que a ti no te hizo mucha gracia, pero yo no conozco a nadie que no lo haya encontrado divertido, que comentaba que la... Si alguien se preguntaba cómo es que habían convencido a Neil Gaiman de regresar a trabajar en Sandman, era habiéndolo amenazado con sacar Before Sandman. Sí, en realidad es chistoso, pero tengo... no le tengo mucho cariño a Bendy y probablemente lo leí mal en el momento, así que sí, en realidad es gracioso el chiste. Cuando uno lo desprende de Bendy, no lo identifica con Bendy y crece como una entidad propia, ahí uno se puede reír. O sea que tú prefieres que hubiese sido un chiste anónimo surgido de la nada. Claro, ahí me habría reído de inmediato. Sí, se entiende. Bueno, el hecho es que esto seguramente el chiste viene a colación porque al tratarse de una historia previa, pues podría decirse que Before Sandman sería un nombre adecuado para la serie, ¿no? Pero las circunstancias y la forma en que lo hicieron fue muy diferente y la verdad es que no me imagino a alguien que sea fan de los cómics o el arte secuencial que no sienta al menos un dejo de curiosidad por ver qué es lo que va a hacer Neil Gaiman regresando al personaje que lo lanzó a la fama. Es algo que probablemente hay que leer ahora. Va a haber que esperar sentados, así que falta más de un año para que se lance la revista. Está anunciada para noviembre del 2013. Y Williams ya avisó que esto no va a significar que tenga que dejar de hacer Batwoman, así que es bastante bueno en ese sentido el anuncio. Sí, parece que las noticias fueron buenas por todos los lados, ¿no? Entonces, pues no nos resta más que esperar a que se dé la fecha y aparezcan estos nuevos números de Sandman. Así es. Y bueno, otras noticias importantes que pudimos ver en San Diego antes de que se empiecen a armar, a redactar bien los paneles, las transcripciones de los paneles, es el tema de los anuncios del cine de Marvel. Sí, se dieron ya los títulos oficiales y fechas de estreno para sus películas de los próximos 2 años y creo que en vistas del éxito que obtiene este año con Avengers es algo que mucha gente estaba esperando. Bueno, ya se sabe, por ejemplo, que la segunda película del Capitán América se va a subtitular como The Winter Soldier. Lo cual nos lleva a pensar que tendremos algo que tenga que incluir por fuerza parte del trabajo sembrado en la serie de Capitán América por Ed Brubaker. Un 80%, digamos, porque es la única fuente posible. Pero lo que me hizo gracia fue que pesqué un comentario en Twitter de Tom Brevoort, me parece, y mencionaba, retuiteaba un mensaje que envió Ed Brubaker, que decía "Holy shit", que fue el momento en que alguien le avisó que el subtítulo de Captain America iba a ser Winter Soldier, algo de lo cual él sí, supuestamente no tenía idea. Y holy sí, shit, eso apareció por ahí en varias partes, varios periodistas y unos profesionales que al parecer están cerca de Brubaker lo comentaron, la reacción que tuvo cuando se enteró y si todo indica que no estaba enterado de qué iba a ser el subtítulo de la película. Claro, hijo. Holy shit, bueno, ya lo deben ubicar por las películas, pero es una reacción coloquial, una reacción de sorpresa coloquial con un poquito de garabatos, pero es bastante interesante lo que puedan hacer. Lo de Captain America con Brubaker es probablemente lo más importante que se ha hecho con el personaje desde Mark Ruffalo, probablemente, y antes de eso tal vez... Sí, sí. Steve Englehart, Jack Kirby, ha pasado por varias épocas en las que Captain America ha tenido historias bien planas y tiene otras bien destacadas y una de ellas es la de Brubaker. Sí, sobre todo que no había habido un arco que marcara tanto al personaje, ¿no? Digo, Gruenga lo escribió durante muchos años, pero era un cómic bastante más plano, más moderado. Lo que ha hecho Brubaker en los últimos, que son ya 7 u 8 años que estaba a cargo de la serie, realmente lo definió para para toda una generación, ¿no? Y creo que había muchos lectores de cómics que veían al Capitán América como un personaje anticuado y sin gracia alguna, y Brubaker lo volvió a poner en el centro de lo que es el universo Marvel, tanto dentro como fuera de los Avengers, y creo que eso no es una tarea fácil. Sí, a mí jamás me interesó leer Captain America hasta que Brubaker se hizo cargo de la serie. Así de sencillo. Sí, es algo que le pasó a muchos fans, ¿eh? A mí me consta, sé de mucha gente que no sentía el más mínimo interés por el personaje, y a raíz de lo que empezó a hacer Brubaker con él, empezaron a apreciar esta clase de historias. Entonces, sería interesante ver qué tanto del trabajo de Brubaker se ve reflejado en la película, porque sin duda, si consiguen capturar parte del tono y el manejo de personajes, tendremos una buena secuela para Capitán América. Y además esto es bueno en dos sentidos, aparte de que es una buena historia para adaptar, por otro lado le da prestigio al trabajo de Brubaker en los cómics, lo que sin duda va a repercutir en la posibilidad de adaptar otros trabajos de él al cine. Debiera recibir un pago de royalties por este uso de su historia, lo cual es bueno que reciba ese tipo de compensación. Y no sé, le va a dar un grado de complejidad al personaje que tal vez no se desprenda claramente de él, de ver por ejemplo la película o tener el conocimiento de los cómics antiguos. Así que me parece bueno todo ese tipo de sentido del anuncio. Sí, sin duda habrá repercusiones de esto, y sobre todo me parece que la cantidad de anuncios que se dieron nos lleva a pensar que en Disney deben estar bastante felices con el desempeño de lo que ha sido Marvel Studios hasta ahora, ¿no? Digo, no es solamente Capitán América, porque como mencionábamos, presentaron logos, dieron títulos y demás con sus proyectos para los próximos 2 años. Otro ejemplo es el de Thor, que se anunció que la secuela llevará el subtítulo de The Dark World. Sí, no sé que aquí podrá aludir eso en todo caso. Pues tomando en cuenta la mitología de los 9 mundos y demás, puede ser cualquier cosa, entonces este sí no nos revela demasiado. Y bueno, nada más mencionar la fecha pensé estreno que, para... Pensé que me lo iba a aclarar, Alberto. Perdón, pero ahí sí creo que estoy tan a oscuras y sería especular del mismo modo que lo haces tú, porque no tengo idea a qué se pueda referir. Por cierto, no mencionas la fecha de estreno para Capitán América de Winter Soldier, que sería el 4 de abril de 2014, ¿no? Mientras que Thor de Dark World está programada para el 11 de agosto, no, perdón, para el 8 de noviembre de 2013. Noviembre de 2013. Ya estoy anotando para que lo tengamos de referencia. Bueno, y se confirmó un rumor que ya tenía pies, corría maratones, se había comprado una casa y un auto. Los Guardianes de la Galaxia, los Guardians of the Galaxy, van a tener película propia y son el estreno secreto o no anunciado que tiene Marvel para el año 2014. Así es, está anunciada para el 1 de agosto del 2014. Ya tenemos un logo y apareció arte conceptual que nos lleva a pensar que sí se va a tomar la alineación de la más reciente versión de este equipo. Sí, y Kevin, pues a mí lo único que Kevin ocurre, lo confirmo. Lo único que se me ocurre es que el plan sea trabajar con la parte cósmica del universo Marvel, tal vez de cara a empezar a darle un poquito de fuerza al personaje de Thanos, ¿no? Que ya nos dejaron entrever que podría ser el villano para Avengers 2. Podría ser interesante que los Guardianes de la Galaxia tengan el mismo final que tuvieron en los cómics, en su primera película, y de ahí la amenaza llegue al Avengers 2. ¿Será posible que pase eso? Pues probablemente, ¿no? No suena descabellado, sobre todo tomando en cuenta el cuidado que se está poniendo en Marvel de tener un universo coherente con interrelaciones muy marcadas. Entonces, sin duda, algo tendrá que ver y no me extraña nada que sirva como pie a lo que eventualmente será Avengers 2. Y de ahí se puede expandir con Nova y una serie de otros personajes cósmicos, Adam Warlock, en fin, o tal vez no, pero es interesante que se tome un concepto de un cómic relativamente modesto dentro de la mitología Marvel para una película que seguramente será uno de los grandes estrenos de ese año. Así que eso es bastante, bastante curioso. Y también me parece bueno porque él va a poner en el tapete el trabajo de Dan Abnett y Andy Lanning, que han sido, no sé si ignorados, pero no se han destacado en el mainstream de la manera que lo han hecho otros autores, a pesar de haber entregado muchos trabajos de buena calidad. Así es, sobre todo en títulos de superhéroes con influencia de ciencia ficción, ¿no? Porque no solamente es lo que hicieron con los Guardians of the Galaxy y el universo cósmico de Marvel, sino que para DC ya habían hecho un trabajo bastante interesante con la Legión de Superhéroes, e incluso ahora por su cuenta, ¿no? La serie que comentabas la ocasión anterior de Hypernaturals. Hypernatural, sí. Entonces, sí me parece que es una pareja de escritores bastante sólidos y que tienen ya un currículum bastante extenso y recomendable en los cómics. Entonces, ojalá que se tome parte de su trabajo y empiecen a ganar la atención que merecen, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que todo apunta que al menos en los cómics el universo cósmico va a quedar en manos de Brian Michael Bendis y Jeff Loeb, lo que no sé qué tan bueno pueda ser. A mí no me parece que vaya a ser nada bueno. Si se quedan ellos dos, es difícil pensar que las cosas vayan a salir bien. Esperemos que ese no sea el caso y que los personajes tengan éxito para poder seguir viendo esta expansión del universo Marvel en cine. Yo creo que lo dije antes, pero a mí me parece que Jeff Loeb es un cocinero de hamburguesa. Entonces te hace hamburguesas de 100 gramos, de 200 gramos, y cuando tú encuentras que está desabrida, te pone un montón de papas fritas en el plato. Y ese es el límite de escritura que tiene Jeff Loeb, excepto cuando trabaja con Tim Sale. Ahí es otra cosa. Lo que pasa es que, para seguir con tu analogía, se consiguió alguien que pueda hacer que la hamburguesa sea presentada de una manera espectacular para que no te preocupe el sabor. Puede ser, es que él le dice, o más bien podemos decir que él es el jefe de cocina y él le dice al cocinero, ponle más carne, ponle más grasa, ponle más sal. Esa es su labor como director de orquesta. Pues sí, pues. No le gustó ponle un huevo frito en mantequilla encima. Sí, realmente yo ahí siempre he tenido la teoría de que cuando colabora con Tim Sale tiene una influencia mayor en las historias. Yo incluso diría que muchas veces son historias de Tim Sale que Jeff Loeb convierte en guiones, porque es la única forma en que se explica el tremendo salto de calidad entre lo que hace con Sale y lo que hace con cualquier otro artista, ¿no? Porque del mismo modo que lo podemos ver trabajar con artistas tan atractivos visualmente como Ed McGuinness, las historias suelen ser bastante malas. Entonces, para mí la única explicación de por qué sus historias con Tim Sale son buenas y con cualquier otro dibujante no, es que Tim Sale realmente es su coescritor. Sí, no queda de otra. Y esos serían todos los anuncios de cine de Marvel o se me queda alguno. No, se te están olvidando dos. El primero es el más cercano, que sería Iron Man 3, que es el estreno para mayo del 2013, del Claro, y que se se presentó un estrenó guión, la armadura. se mostró la armadura que va a utilizar, que tomando en cuenta que la historia parece ser fuertemente inspirada en el arco de Extremis de Warren Ellis, tendremos una evolución tecnológica bastante extrema de la armadura. Entonces, pues es el proyecto que se viene en puerta, es Yo la el más encontré cercano. un poquito fea esa armadura. A mí también no la encuentro tan atractiva. Ya será cosa de ver cómo se ve en pantalla con el uso de efectos, porque me parece que no es tanto lo que haga la armadura, sino la forma en que va a funcionar lo que hace que sea especial, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se ve en pantalla ya en acción, porque sí coincido contigo, viendo la armadura así físicamente, me parece que sí se extraña un poquito, sobre todo el esquema de color, ¿no? Disminuyeron demasiado Sí. el rojo y se extraña. Tiene mucho mucho dorado, que hace que se no tenga suficiente contraste la armadura. Sí, se ve rara, más que fea, se ve rara. Sí, Y el otro que se te sí. estaba olvidando, se confirmó también un proyecto largamente rumorado, retrasado y aplazado, que es la adaptación a cine de Ant-Man. Sí, tengo mucha curiosidad por ese proyecto porque, mira, no lo he estudiado en estos momentos, así que voy a tener que elaborarlo de memoria, pero lo que yo recuerdo es lo siguiente. Cuando se hicieron conocidos Simon Pegg con Nick Frost, con la película Shaun of the Dead, por lo menos para nosotros, porque antes habían hecho una serie cómica en Gran Bretaña, eran, bueno, se evidenciaba que eran fans del género zombie y él, en particular Simon Pegg, envió carta al correo de The Walking Dead de Robert Kirkman. Y Robert Kirkman Bueno, obviamente también era fan de Shaun of the Dead y ahí iniciaron una amistad. Acláramelo, Edgar Wright también es el director de Shaun of the Dead, ¿no? Sí, Edgar Wright es el director de esa película y de su Hot Fuzz. colaboración posterior, que fue Hot Fuzz, en donde hacen una parodia de series policíacas. Entonces, va a ser interesante, digo, después de esto ya trabajaron por separado Peggy Frost de Wright. La siguiente película de Wright fue la adaptación de Scott Pilgrim contra el mundo. Entonces nos lleva a pensar que realmente Wright tiene un cierto bagaje cultural que está ligado al cómic en varios aspectos. Entonces sería interesante ver qué es lo que va a hacer con un personaje muy modesto dentro del universo Marvel, porque aparte, como no hay detalles, ni siquiera sabemos qué versión del personaje va a ser, ¿no? Porque sabemos que ha habido tres encarnaciones del A eso mismo. apuntaba yo. Lo que pasa es que cuando se inició este proyecto, el personaje que se quería adaptar de Ant-Man era el relanzamiento que escribió Robert Kirkman cuando era el irremediable o ¿cómo era? De Irredeemable, era Irredimible. irredimible sería la traducción correcta. Irredimible Ant-Man, que era el tercer Ant-Man, que era ex agente de S.H.I.E.L.D., me parece, que se robaba la armadura creada por Henry Pym y la usaba para robar, etcétera. Quiero una versión mucho más, por decirlo de alguna manera, picaresca del personaje, que era un tipo que era calentón. Le gustaba, por ejemplo, espiar a, me parece que a Miss Marvel cuando se estaba duchando y cosas por el estilo. Entonces, me parece que esa era la idea originalmente, adaptar esta versión del personaje creada por Robert Kirkman, y no recuerdo quién era el dibujante en este momento. No, tampoco recuerdo quién era el dibujante, pero sí, ahora no sé realmente si en algún momento alguien dijo que iba a ser esa versión, o fue lo que todo el mundo asumió pensando en el Se dijo en algún pasado momento de y comedia. también se especulaba la idea de que Simon Pegg hiciera al personaje. Ahora esto fue hace 6, 7 años aproximadamente, así Sí, que muchas de cosas han menos de cambiado. 5 años, así es de que no sabemos realmente si vaya a ir por ahí, porque por otro lado, si la idea es ligar la continuidad de esta película al universo que están creando, no sé qué tanto encajaría dentro del esquema. Porque, para bien o para mal, ahí habría que explicar el origen de la armadura y eso realmente nos llevaría al personaje de Henry Pym. Entonces, habrá que ver realmente por dónde va la idea para Ant-Man, porque no me termina de cuadrar que vayan a utilizar a la tercera versión del personaje. Bueno, Scott Lang se lo pueden saltar y se podría aludir a que el personaje existió y trabajó para S.H.I.E.L.D. y tal vez no lo vimos simplemente en los Avengers por las distintas enfermedades mentales que ha padecido Henry Pym en el universo Marvel. Pero a mí no me parece tan descabellado, sobre todo por el hecho de que el nombre de Robert Kirkman tiene algún reconocimiento mediático gracias a The Walking Dead. Así que asociar su nombre al proyecto de alguna manera no tal vez no sea una mala idea en el de vista de la finanza. Sí, puede ser, pero no sé, creo que de una u otra forma tendrían que tocar al personaje independiente de quién vaya a estar bajo el traje de Ant-Man, ya sea Eric O'Brien, Scott Lang o Hank Pym, creo que tendrían que tocar al personaje de Pym porque es quien desarrolla la tecnología y porque habrá que recordar que fue uno de los personajes que más demandaban los fans que aparecieran en Avengers de una u otra manera. Cierto. Bueno, tal vez los Avengers terminen peleando con Ultron en algún momento, pero como digo, es una especulación muy sin base en el fondo. Es solamente una idea y viene de cosas que recuerdo a medias de hace bastante tiempo, así que puede que tenga algo de razón o que esté completamente perdido, pero vale la pena recordar un poco eso, la evolución de este proyecto que ha sido larguísimo. Sí, ha pasado demasiado tiempo entre que si se produce o no, entonces pues habrá que ver qué resulta ahora que finalmente fue aprobado y se confirmó que se realizará. Ok, entonces ahora sí terminamos con las noticias de cine de Marvel. Sí, bueno, al menos con las que son directamente de Marvel Studios, ¿no? Porque se dieron también un par de anuncios por ahí en relación a películas de propiedades Marvel que no manejan ellos. En el caso concreto de Fantastic Four, que ya se confirmó guionista y director para el relanzamiento. ¿Quiénes No sé serían? si escuchaste algo al respecto. Leí el El titular solamente. director sería Josh Trank, quien Mucho gusto. dirigió me extraña que no hayas visto su gran éxito hace unos meses, que es Chronicle. No, no Ah, sé, no sé si haya llegado por allá en Chile. Acá en México se llamó Poder Sin Límites, sí, se que estrenó. es una película que no es realmente de superhéroes, pero maneja una temática similar, ¿no? Cuando un grupo de adolescentes encuentra un asteroide y empieza a adquirir superpoderes y lidia con cómo reaccionan ellos al cambio que representa su vida tener estos poderes. Entonces, Son como Ray Palmer. algo así. El caso es que la película, en ese caso, fue escrita por Max Landis, que es el hijo del famoso director y guionista John Landis, ¿Ya? y convirtió en un éxito instantáneo a lo largo del mundo, que posicionó a los dos en la industria como un par de talentos a seguir. Joe Strang ya fue confirmado para encargarse de la dirección de este relanzamiento de Los Cuatro Fantásticos, lo cual es interesante porque evidentemente si algo le interesa al estudio es, uno, no perder los derechos, porque si no, no arranca la producción en un par de años, Claro, porque estos revertirían a Marvel. si los pierden, los pierden. Entonces les Así interesa no es. perderlo. Y la otra cosa es que, aun cuando le fue muy bien a las dos películas anteriores económicamente, la crítica no las trató nada bien y merecidamente, porque la verdad ambas quedan bastante a deber Eran en horribles, eran términos de calidad. tenían mala. Sobre todo la primera. La primera sí era. A mí me pareció increíble que haya tenido el éxito suficiente como para generar una secuela. La secuela no es tan mala, pero sí, evidentemente. No, es mala Tratándose de una de Galactus las. como una muy Dios mío. No. Sí, bueno, el problema ahí creo que fue precisamente la gente que ganaron el proyecto, ¿no? Pusieron un director conocido por comedia urbana y sí realmente se ve que no tenía idea de lo que era un cómic de superhéroes y se vio reflejado en su trabajo. En el caso Pero Tim de Joe Strange Strang, pues. no tiene películas buenas. No, eso es a lo que me refiero. Hace comedias urbanas con un humor demasiado americano para que gusten el resto del mundo y aún dentro de su propio país, pues es un humor de nicho, ¿no? No es para cualquiera Sí, de hecho y ni a su mamá le gusta. sí es probable. Entonces sí dejó mucha extrañeza que se le haya elegido para hacer una película de superhéroes. Entonces parece ser que eso es algo que el estudio está buscando corregir ahora al seleccionar a alguien así y sobre todo la impresión que me deja es que para ese relanzamiento no piensan invertir demasiado dinero y me imagino que eso fue lo que encontraron atractivo del trabajo de Joe Strang, ¿no? Porque Chronicle es una película con un presupuesto muy modesto y seguramente encontraron atractiva la idea de poner a cargo del proyecto a alguien que tenga una noción de qué hacer con esto de superhéroes sin que necesite un gran presupuesto para lograrlo. Entonces creo que la selección de Trank para encabezar este proyecto tiene mucho que ver tanto con el éxito de su película anterior como con su capacidad para trabajar con un presupuesto limitado. Sí, pero a la vez esa película funciona con tensión emocional y pseudo documental. ¿Y cómo va a ser un pseudo documental con los Fantastic Four? Por algo son Fantastic. En fin. Sí, o sea, es evidente que el enfoque será diferente. En este caso, pues no va a colaborar nuevamente con Max Landis porque ya también se designó un escritor para el proyecto, que en este caso si estamos hablando de alguien al que nadie conoce, ay, deja recuerdo el nombre, que no recuerdo quién es. Bueno, es Wow, un esto es guionista que sorprendente. no Si tiene no lo todavía recuerda un Alberto, proyecto si firmado. no, es algo serio. Es Jeremy Slater. En este caso sí puedo sacar aquella No, no va a de ser la mucho primera vez gusto. que, lamentablemente no es la primera vez que, no va a ser esta la primera vez que Alberto no recuerde algo, maldición. Hay que pillarlo algún día. Bueno, es Jeremy Slater. El hijo de Christian Slater. No, afortunadamente no tiene ninguna relación con Christian Slater porque esto nos asegura que no lo va a involucrar en el proyecto. Gracias. No, al parecer presentó algunos guiones que ¿Es pudo pariente vender de en varias Supergirl? partes. Esperemos que sí, pero no creo. Antes de que se me olvide, disculpa que te interrumpa. Ya que mencionamos a Max Landis, yo les recomiendo que se den una vuelta por Google y busquen el regreso, La muerte y el regreso de Superman, que él dirigió, que es una especie de recreación del arco argumental, que es bastante chistoso y tiene algunos invitados famosos en la recreación de la historia. Sí, es un video bastante entretenido en el que Max logró sacarle provecho a la gran cantidad de contactos que su padre ha hecho en la industria para tener cameos de mucha gente famosa, ¿no? Bueno, te decía de Jeremy Slater, no tiene nada producido, al parecer empezó a generar interés en la industria cuando presentó un guión basado en la mitología de Lovecraft, que al parecer adquirió Lionsgate, pero no ha habido todavía aviso de si se va a producir o no. Y después escribió un guión llamado My Spy, Mi Espía, que Universal compró de inmediato y ya le asignó un director para meterlo en preproducción. Entonces no, realmente no sabemos qué tan bueno sea este tipo, pero de que ha generado interés en la industria por los proyectos que ha presentado, eso es un hecho. Al parecer hubo una cierta puja por hacerse con los derechos de este último guion de My Spy entre varios estudios con la idea de llevarlo a la pantalla. Entonces, si algo generó, por lo menos fue interés, y el hecho de ser un escritor nuevo en la industria asegura que no es muy caro, lo que me lleva nuevamente a creer que aquí el estudio está tratando de no invertir demasiado dinero en el lanzamiento. Entonces no nos queda más que esperar que esto salga bien. De todas maneras, no se me ocurre pensar de una forma que pudieran hacer un trabajo peor al de Team Story, si no es intencionalmente. Bueno, sería cosa de que lo dirigiera Zack Snyder. No, lo tiene ocupado Warner, gracias. Okay. Sí, dime. Y el otro anuncio que se dio en los días previos a la Comic-Con fue el haber dejado el proyecto del relanzamiento de Daredevil en el aire, ¿no? Porque se anunció que el director que supuestamente estaba ligado al proyecto, que era David Slade, el director de 30 Days of Night y alguna de las secuelas de Crepúsculo, la verdad no sé cuál y tampoco me importa, anunció que por motivos de su agenda realmente no se podía hacer cargo del proyecto y lo dejó botado. Aquí el problema es que tienen que la Fox tendría que encontrar un director que tome el proyecto y empiece a trabajar antes de fin de año, porque si no mal recuerdo es hacia por ahí de noviembre y diciembre que los derechos regresarían a manos de Marvel. Entonces creo que este es uno de esos casos donde tal vez sería mejor ver que el proyecto no pueda arrancar para que los derechos regresen a la casa madre. No sé qué pienses al respecto. Yo creo que sí, sería bueno para nosotros que la película de Daredevil volviera a Marvel. Y si yo fuera al estudio, tomaría una medida de emergencia pésima y llamaría a Frank Miller para que la haga de inmediato. Podría ser una película tan mala como The Spirit, pero basada en sus propias historias que vienen a ser parte de algunas de las más famosas del personaje. Por lo tanto, podría haber ahí alguna esperanza de que resulte. Podría llamar a su amigo. Disculpa, se me olvidó el nombre. ¿Su amigo de quién? Rodríguez. Robert Rodríguez. Y co-dirigir una película de Daredevil. Bueno, el problema ahí sería que Robert Rodríguez sí tiene una agenda bastante ocupada. Creo que solamente Guillermo del Toro se mete en más proyectos que Robert Rodríguez. Entonces, eso es lo muy difícil. Yo creo que ni en Fox están tan desesperados como para traer a Frank Miller a encargarse del proyecto. Entonces, no lo veo pasando. Pero si quieres un escenario de terror así como para que te empezaras a preocupar y pienses que ojalá y no produzca nada y le regresen los derechos a Marvel, la última vez que se metieron en un problema de tiempos con un proyecto de Marvel fue cuando iban a producir X-Men 3 y trajeron uno de sus directores de casa, que es Brett Ratner. Y lo que nos dio fue X-Men The Last Stand. Entonces, lo que yo veo como uno de los escenarios probables, Brett si Ratner no. es un director maravilloso. Brett Ratner hizo Hombre de Familia. ¿Cómo no te gusta esa película? Curiosamente, creo que Hombre de Familia es una de sus películas menos malas, pero no sé. Digo, o sea, estamos hablando del director de Rush Hour. Sí, entonces, Pero no. Rush Hour, dentro del espíritu de cine de matiné, entretiene. Si no fuera por el gritón de Chris Tucker, Sí, la disfrutaría un si poco más. estás de cierto humor, puedes aguantar 1 hora y media de eso. 2 horas ya es un poquito excesivo. Hacer una secuela y tratar de preservarlo como franquicia ya fue un abuso. Y el resto de la filmografía de este señor es bastante mala. Cuando le han dado proyectos de más alcance, ha demostrado que no tiene lo necesario para hacer una película. Y ahí está Dragón Rojo como ejemplo. Es una muy, muy mala secuela a El Silencio de los Inocentes. Bueno, en este caso sería una precuela más bien, pero está adaptada de un libro del que una otra versión en cine que es mucho mejor. Entonces, Hunter. No sé, así es. El O sea, caso es que está diciendo Ratner entonces es un director. tú crees que Michael Mann es mejor director que Brett Ratner. Pues solamente de lunes a domingo y en horas hábiles. El resto del tiempo no podría asegurarlo. Ya, yo creo que es hora de dejar tranquilo a Brett Ratner. Bueno, digo, a mí lo que Sabemos me preocupa es que que Ratner, hasta donde sé, no tiene proyecto en puerta y sabemos que es director de casa en Fox. Entonces, no me extrañaría que decidieran echarle una llamada para que tome el proyecto antes de que se les venzan los derechos, porque la preproducción ya estaba avanzada, ya hay un guión terminado, entonces, no sé, a mí me dime, parece que sea lo ideal. cómo se consiguen esos trabajos donde uno gana millones de dólares por hacer las cosas mal y siempre te vuelven a llamar? No lo sé, aparentemente en este caso fue haber estado en el lugar correcto, en el momento correcto, o conocí a alguien, o qué sé yo, pero sí. Digo, no es un caso, ¿no? De una persona sin talento que tenga trabajo de manera constante. Tenemos muchísimos ejemplos de gente así en diferentes partes, no solo de la industria del entretenimiento, pero pues en fin. Entonces, creo que esos serían los únicos otros dos anuncios que, aclaro, no se dieron en la Comic Con, se dieron alrededor de ella, aprovechando que había una cierta tensión mediática hacia temas afines. Creo que con eso sí completamos lo que sean las notas de Marvel. No sé si tengas algo más que comentar sobre el tema. Sobre el cine no, pero sí me queda un comentario. Yo en la semana hice, bueno, en las últimas 2 semanas, le pegué a James Robinson, primero con su adaptación de He-Man, y luego cuando estaba en el suelo hice una especulación respecto de que él había sido despedido de He-Man por lo mala que era la historia. Ahora, analizándolo fríamente, me parece que a Mattel no le interesa que las historias sean buenas o malas, le interesa que vendan un producto. Por lo tanto, no creo que el problema que pueda haber tenido Mattel haya sido que la historia de He-Man fuera mala y lo vendiera artísticamente como me pasó a mí, sino que el tema para ellos era el hecho de que He-Man ni siquiera aparece en el número uno de He-Man, y lo que quieren ellos es que aparezcan los personajes haciendo acciones para vender juguetes. Entonces, en el transcurso de la semana se anunció que Kit Giffen sería a cargo a partir del número dos de la serie, y bueno, yo especulé que lo habían echado a James Robinson, y él en un panel lo confirmó. Hay gente que decía, no, James Robinson hizo lo que hizo Straczynski con Thor, que se aburrió y se fue, o con Superman que se aburrió y se fue, o con Wonder Woman que se aburrió y se fue. Digo, no, James Robinson no se aburrió y se fue, a James Robinson probablemente lo echaron. Y efectivamente él lo confirmó en este panel, dijo que Mattel estaba en su derecho, que no les había gustado la historia, que habían decidido contratar a alguien más. Yo creo que esto se evidenció en el hecho de que el número 2 con Kit Giffen se anunciara para septiembre, para agosto, por lo tanto el cambio se hizo hace poco. Y bueno, me parece que Kit Giffen ahí cumple una labor de comodín, y la verdad no me causa curiosidad que hayan tantos proyectos de He-Man actualmente en DC, por ejemplo, que se vaya a hacer una historia del origen de Skeletor dibujada por Fraser Irving. Me parece mucho dibujante para un cómic de Skeletor, pero bueno, es lo que hay. Pues sí, en el caso de todas las series de juguetes, eso es lo que ellos buscan, ¿no? Exposición a los personajes, historias que se luzcan espectaculares aunque no cuenten nada. Y sí, lo que estaba haciendo Robinson era realmente bastante malo. Ese número uno de He-Man es realmente de pena ajena. Es increíble que en algún momento se haya conocido como uno de los mejores escritores en la industria y ahora sí hay que hacer esta clase de cochinadas o lo que está haciendo Nerdtube, por ejemplo. Entonces, pues sí, es triste ver cómo un talento que nos dio tantas buenas historias hace algunos años esté reducido ahora a juguete corporativo al que ponen como relleno en las series que nadie más quiere tomar, porque es la impresión que me deja el verlo brincar de una serie a otra actualmente. Sí, y a mí me da la impresión que les tiene que estar pasando por algún tipo de bloqueo creativo, porque no creo que esté conforme con el nivel de historia que está presentando. Si lo está, sería muy triste. Y a la vez está aprovechando su nombre. Todavía tiene el nombre James Robinson Starman a sus espaldas. Y eso es lo que explota a DC, el hecho de que todavía hay gente que vuelve y vuelve y vuelve porque es James Robinson. Para mí James Robinson actualmente no. Me causa curiosidad ver qué va a hacer, a ver si es que aparece James Robinson de antes. Pero no es sinónimo de calidad, no me arriesgo a ir a buscar un cómic de James Robinson. Primero quiero ver qué tal. Sí, aquí también yo quisiera aclarar que no he leído la serie reciente que lanzó de The Shade, porque pues, al menos por un par de amigos que también eran muy fans de Starman me comentan que la serie es buena, entonces tal vez no todo esté perdido todavía, pero sí es evidente que la mayoría del trabajo que está haciendo por contrato para DC es algo que deja mucho que desear. O sea, ¿también leíste He-Man? ¿También lo sugiste? Sí, me causó morbo tu reseña y decidí probar si era tan malo. Sí, debí haberme quedado con la idea de que así era, pero decidí intentarlo y sí, es horrible. Es realmente. Me sorprende que le hayas dado una calificación tan alta. Le di un 3 de 10. Pues yo no sé si se merecía más del 1.5 o 2. Es que es un trabajo profesional, está impreso en papel, tenía que darle alguna nota. Fíjate que yo lo hubiera perdonado ser tan malo si hubiese sido un trabajo de amateurs, un Ashcan que presentaron alguna comisión que hicieron dos adolescentes en su garaje, en su tiempo libre, imprimieron en el offset de la esquina. Precisamente por ser un trabajo profesional se merecía una nota más baja. O sea, si hubiese estado fotocopiado era más rescatable. Al menos hubiese tenido la calidad que yo esperaba al ver el producto, ¿no? Un producto amateur. Pero siendo un trabajo profesional, sí se merecía una marca más baja. Que lo voy a tener en cuenta. Mira, Philip Turner es un dibujante que yo detesto. Aquí es un trabajo menos malo que en otras ocasiones, pero igualmente terrible. Yo no entiendo la verdad la gente que disfruta su trabajo, pero bueno, hay fanáticos de Rob Liefeld todavía. Y aparentemente muchos porque tienen mucho trabajo y le dan más todo el tiempo. No, son poquitos y no vende nada, pero no importa, le siguen dando trabajo. En fin, el punto es que la historia y dónde se cae la historia es que Robinson dio una entrevista en la cual explicaba que Skeletor había hecho un conjuro y los amos del universo habían olvidado su pasado como amos del universo y vivían vidas como campesinas. Dicen, ah, ok, un conjuro le da poder, se apodera de Eternia. Suena bien y el héroe tiene que emprender la historia de recuperar su poder, recuperar la memoria y hacer que las cosas que estén bien. El problema es que si tú lees solamente la historia, no se entiende eso. No queda claro. Si no leíste la entrevista, te va a costar un rato entender exactamente qué demonios pasó, por qué Adam está cortando leño en el bosque. Hablan de la aparición de Sorceress. Todo el mundo sabe que Sorceress se transforma en un ave, pero la verdad es que Sorceress ni siquiera habla ni tiene una interrelación directa con Adam. En segundo lugar, cuando termina la historia, tú te das cuenta que Skeletor sabe perfectamente que Adam es He-Man, que vive en el bosque. De hecho, al parecer tiene a Beast Man custodiando que no salga de su casa. Y te dice, pero si el tipo no sabe pelear, no tiene poderes, ¿por qué no va y lo mata? ¿Para qué tiene a Trapio, a Beast Man, etcétera? Podrían mandar a quien sea que se haga cargo y listo, te olvidas del problema de He-Man. Está absolutamente mal planteado, incluso dentro de la misma estructura elegida por Robinson para contar la historia. Entonces, absolutamente imperdonable. No solo elige un tipo de historia que no va con el personaje con el cual está trabajando, sino que el tipo de historia que elige la plantea mal. Sí, bueno, sabemos por qué no lo puede matar, porque no lo dejan. digo, sí, la estructura Pero de tienes que cómic introducir es. alguna justificación para la situación en la que dejas al personaje. Okay, Skeletor no sabe la identidad secreta de He-Man ni sabe en qué parte de Eternia quedó. Ok, listo, no lo puede ir a matar porque no sabe dónde está. Podrías, por A mí ejemplo, la. no sabe dónde está y vive tranquilo en el bosque y resulta que hay un ejército que trabaja para Skeletor que anda buscando a un tipo X que no logran encontrar en ninguna parte. Eso habría sido una forma de justificar toda la forma en la que se plantea la historia, pero ni siquiera se esboza esa idea dentro del cómic. No digo que sea la mejor, pero por lo menos es algo. Sí, no, yo volviendo a lo que mencionabas de que si no es la entrevista realmente no entiendo lo que está pasando, a mí la impresión que me deja es que Robinson pensó en lo que quería hacer con su primer arco, pero a la hora de dividirlo no pensó en dar la información necesaria en cada número, ¿no? Digo, la historia no es realmente compleja, pero sí resulta confuso el no saber qué es lo que está pasando, pero me parece que ese es un problema de planeación, no tanto de que no lo haya puesto, sino que no te lo cuenta en el primer número ni te da lo suficiente como para que tú puedas imaginarte lo que está pasando. Entonces no, nos lleva a lo mismo, ¿no? Parece que en este momento Robinson está trabajando en automático y realmente no pone la atención que debiera a la esquematización de sus historias, sobre todo pensando en que es material que va a aparecer serializado. Sí, y si uno toma, por ejemplo, lo que está haciendo Nerd 2, que a mí no me pareció tan malo, pero se está volviendo ya muy lento, mucha descompresión dentro de la historia. Se tomó el número uno para explicar la situación del mundo. Se tomó el número dos para presentar a Flash. Y el número tres para presentar a Hawkgirl relativamente hablando, y a Green Lantern, que tiene una conversación larguísima y aburrida e idiota con la entidad que le da sus poderes. Y con He-Man pretendía hacer exactamente lo mismo. Me tomo el número uno para presentar a Adam y ver que a lo mejor recuerda la memoria. Me tomo el número dos para presentar a Tila. O sea, por favor, si He-Man, tú agarras a las figuritas de acción de He-Man, las figuritas de acciones de Skeletor y les empiezas a pegar entre sí. Eso es He-Man. Así que no sé. En fin, es demasiado frustrante para elaborar la idea. Se me pasa. Es dedicarle más tiempo del que se merece. Empecemos por ahí, entonces. No sé. ¿Hay alguna otra nota que quieras comentar antes de que te claves con esto? Bueno, tendríamos que comentar los ganadores del Eisner para cerrar nuestra primera cobertura de la Comic Con de San Diego, porque no estamos allá, lamentablemente no estamos en la Comic Con, entonces hay mucha información que va a aparecer durante la semana. Las transcripciones de paneles que se ven actualmente en internet son hechas a la rápida, con dictado, etcétera, y va a aparecer más información y más completa durante la semana. Y por lo tanto vamos a hacer un programa especial con una cobertura de San Diego que esperamos poder publicar la próxima semana. Así que lo último que nos queda comentar, que es información cierta, son los ganadores de los Eisner. Sí, ¿quieres que los vayamos revisando por categoría? ¿Las vamos leyendo una y una? No, creo que sería un poco aburrido. Me parece que debiéramos elegir algunos. Yo elegiría en primer lugar una reseña que hice hace relativamente poco tiempo, que es Jim Henson's Tale of Sand, que pasó mayormente desapercibida, a pesar de que bueno, gasté tiempo haciendo. En fin, el tema es que la historia, para ponerla dentro de contexto, si no leyeron mi reseña, es un guión cinematográfico escrito por Jim Henson, que es el creador de los Muppets, junto a su colaboradora habitual, que es Jerry Yule. La idea era crear un largometraje mayormente surrealista, basado en una experiencia de sueño del protagonista. Entonces, este guión nunca se produjo porque Jim Henson fue absorbido por el trabajo de los Muppets y ya no tuvo tiempo para dedicarse a esto. Y en el afán constante de la editorial Arcadia de explotar este acuerdo que tiene con la compañía de Jim Henson de producir materiales basados en el trabajo de Jim Henson, que ya hizo, por ejemplo, Storyteller, está a punto de lanzar Fraggle Rock, se puso a revisar los cachureos básicamente y encontraron este guión y le asignaron a Ramón Pérez, que es un dibujante de origen canadiense, que adaptara la historia. Y la revista, la verdad es que es espectacular. Es bonita, ustedes si la tuvieran físicamente, van a tener un tomo grande, con un empastado sólido, con bordes lisos, con una hoja gruesa, una reproducción muy cuidada de cada una de las páginas. Dibujo muy bien pensado, es realmente un excelente cómic. Y este gran trabajo que hizo Ramón Pérez recibió varios premios importantes a nivel de diseño, mejor diseño de publicación, a nivel de dibujante. Ramón Pérez se llevó el premio de mejor dibujante tintador y también Tale of Sand se llevó el premio de mejor edición. Así que es realmente uno de los trabajos más destacados que recibió mayor cantidad de premios en esta edición de los Eisner. De las 5 nominaciones que recibió, ganó 3. Así que es bastante destacable y yo directamente se las recomiendo si la pueden ubicar. Está disponible en Barnes & Noble, en Amazon, en Book Depository. Y probablemente se van a realizar ediciones en español ahora que he recibido estos premios, así que estaremos atentos a cualquier anuncio que se haga. Y también les recomiendo que si no entienden mucho inglés y tienen la posibilidad de comprarlo, lo hagan igualmente porque la revista descansa mayormente en el trabajo gráfico del dibujante. Tiene muy, muy pocos diálogos y la mayoría de los diálogos no son esenciales para entender la historia, porque el trabajo gráfico de secuencia es tan bueno que no necesitan entender exactamente lo que están diciendo los personajes de las reacciones. De los gestos se entiende el contexto de lo que está ocurriendo y van a poder seguir la historia sin mayores problemas. Con un poquito de ayuda del diccionario les va a bastar. Así que Me causó bastante alegría ver que este gran trabajo había sido reconocido en los premios Eisner. Sí, yo soy muy fan del trabajo de Jim Henson. De hecho, por eso no he leído la versión electrónica, porque ya encargué mi copia y estoy esperando que llegue. Pero sí, sí da gusto ver que un proyecto que en teoría no había merecido tanta atención de parte de los medios, porque realmente se habló muy poco de él en todos los medios especializados a cómics, haya ganado estos premios, porque sin duda va a traer más atención hacia el trabajo de Henson y de Ramón Pérez, que sin duda hizo una gran labor con esta adaptación. Con los otros premios, tal vez el otro que llama la atención también por la cantidad de importancia de los premios que se llevó sería el caso de Daredevil, Sí, que si algo pasa, sobre todo con el Eisner, es que no es normal que una serie de superhéroes se lleve tantos premios, ¿no? Llegan a tener muchas nominaciones y ganan algunos premios aislados. En este caso se llevó tres premios que también son de cierta importancia, que es el de mejor serie continua, básicamente continuada le tomando puse yo. okay, según yo es continua, pero como sea, Okay. es serie regular, dejémoslo así, no Okay, nos metamos en okay. controversias. Que es tomando desde el relanzamiento que tuvo el personaje a manos de Mark Waid y el equipo de dibujantes compuesto por Mark Ormaston y Paolo y Joe Rivera, ¿no? Que nosotros desde que salió el número uno no nos cansamos de recomendarla, y entonces es un premio que me parece bastante merecido, que estoy de acuerdo. También ganó el de mejor número individual por el número 7, dibujado por los Rivera y escrito por el mismo Mark Waid. Y Mark Waid se llevó también el premio al mejor escritor, no solo por su labor en Daredevil, sino también por lo que estaba haciendo en Boom, que son Irredeemable y Invincible. Así es, así Entonces, es. me parece que es de destacar, ¿no? Que una serie de superhéroes tradicionales y mainstream de una de las historias grandes se haya llevado una cantidad interesante de premios grandes. Yo les recomiendo absolutamente que si pueden se consigan el tomo de tapa dura con los primeros 6 números de la serie. Es muy entretenido y el dibujo es realmente fenomenal. Hay dos dibujantes muy talentosos, como tú mencionaste, que son Pablo Rivera y Marcos Martín. Marcos Martín me parece que es español y Pablo Rivera, a pesar del nombre, es norteamericano, es estadounidense. Y bueno, Pablo Rivera en particular ya dejó la serie, anunció que se va a dedicar a crear productos propios, a pesar de que él tenía la intención de permanecer un buen tiempo en la revista. Pero lo que a mí me llamó la atención fue, a partir de este cómic, conocerlo y empezar a ver de qué manera trabaja Rivera. Y el tipo está loco, pone un nivel de atención al detalle en la creación de sus cómics que es muy llamativo. Utiliza mucha referencia fotográfica para dibujar los paneles, pero a diferencia de otros dibujantes que usan referencia fotográfica, no es tan rígido el dibujo que él realiza. Lo usa más como orientación que para calcar, digamos, los dibujos. Y en segundo lugar, hace algo que me parece que es un poquito una exageración. Crea modelos en 3D de los rostros de los personajes que tiene que dibujar en forma constante, de manera que los puede rotar en el computador y dibujarlos en cualquier posición que necesite dibujarlos. Y obviamente la creación de un modelo en 3D de un rostro no es algo que consuma poco tiempo y él lo hace por cada uno de los personajes importantes de la serie, así que me parece que un nivel de detallismo increíble para la serie y visualmente Daredevil es realmente espectacular. Marcos Martín no es tan detallista en este sentido, pero a la vez él tiene una excelente comprensión del ambiente donde se desarrolla la historia. Hay muchos paneles o splash donde él dibuja a los personajes dentro de un contexto. Por ejemplo, en el número uno de Daredevil hay una escena donde Foggy Nelson y Daredevil van caminando por Nueva York y se muestra un cruce de calles. Ellos van desde una esquina a la otra, pasando por distintos lugares, momentos en los cuales avanza la conversación, y él logra pues todo y cada uno de los detalles relativos o pertinentes a la conversación que están sucediendo los personajes. Entonces, es algo muy común para el cómic europeo, muy difícil de hacer, me imagino, y que es realmente muy, muy atractivo visualmente. La revista es preciosa, es muy, muy bonita. Daredevil, sobre todo los números 6 en adelante, ha tenido mayor rotación de artistas, pero sigue manteniendo un nivel alto de calidad, porque a pesar de que fue Paolo Rivera, llegó otro tipo muy talentoso como Steve Zamni, así que cabe esperar que la recta siga siendo un deleite visual, que es lo que es actualmente. Sí, en el caso lo comentas de Marcos Martín y lo que hace con el entorno que dibuja, creo que lo que hizo fue, debe ser algo que le pidió Mark Waid, convirtió a la ciudad de Nueva York en uno de los personajes importantes de la serie, ¿no? Y eso es un logro nada despreciable. Yo tengo un par de amigos que vivieron un tiempo en Nueva York y están sorprendidos de la forma en la que ha retratado cómo se ven las calles, porque me dicen que por ejemplo, esa esquina que mencionas, dices que es como estar parado ahí, así es como se ve una calle de ciertas partes de Nueva York. Entonces creo que esa era parte de la intención de poner esa atención al entorno en el que suceden las acciones en las historias, y coincido en que se trata de una serie sumamente recomendable. Mark Waid es un escritor que generalmente cuando toma un proyecto lo hace con un plan de trabajo a largo plazo, entonces yo creo que podemos esperar que la serie siga manteniendo un alto nivel de calidad, al menos en un futuro cercano y mediano. Sí, obviamente aquí, a pesar de que habitualmente dice estupideces Stephen Walker, es un momento para alabar el trabajo que hace como editor, porque lograr tener una concepción de la serie, encontrar al escritor correcto y a los dibujantes apropiados y crear un producto de la calidad de lo que es Daredevil y de lo que es también otra serie que ha pasado más desapercibida, pero que es igualmente buena, como Punisher de Greg Rucka con Marco Checheto, como sea, es loable. En ese sentido, Stephen Walker ha hecho un muy buen trabajo, aunque por otro lado se ha caído bastante con Avenging Spider-Man, que ha sido un desastre en mi modesta opinión. Pero Sí, ahí el problema ha sido precisamente a nivel editorial, ¿no? La rotación de artistas y arcos no ha sido la mejor, pero hay que recordar que también Walker es el responsable de Amazing Amazing Spider-Man. Spider-Man y de que haberle dado el espacio a Dan Slott para retomar al personaje y regresarlo a un nivel de calidad que no había tenido en muchísimo tiempo. El tener también una rotación de artistas sumamente atractivos, empezando por Stefano Caselli y Humberto Ramos. Entonces, creo que Walker ha hecho suficientes cosas bien dentro de Marvel como para perdonarle deslices como Avengers Spider-Man, que en mi opinión es una serie más bien impuesta. Soy de la idea que se buscó capitalizar la creciente popularidad en estos tiempos de Spider-Man con la idea de los Avengers, y sobre todo tomando en cuenta que ambas franquicias iban a tener películas este año. Entonces, a mí me queda la impresión de que esa fue una serie impuesta, y tal vez eso explicaría el que no muestre el mismo nivel de planeación y cuidado que los otros proyectos supervisados por Wacker. Entonces, yo no le pongo tanta culpa a él, porque sí me queda la idea de que esa serie existe más por decisiones corporativas que editoriales. Sí, ahora a mí me parece que ahí también buena parte de la culpa es el tema de Joe Madureira, que a mí a nivel de diseño de personaje a veces me resulta entretenido, pero la verdad no tengo mayor cariño por el tipo de dibujo que él realiza, sin pasar a decir que sea malo, pero la verdad el tipo de diseño que hace no me resulta tan atractivo. Y ahora, para el que no lo sepa, Joe Madureira, aparte de haber hecho los Battle Chasers en cómics, ha sido responsable del diseño de personajes de series como la serie animada de Jackie Chan y la serie de Batman, que tenía la apertura con la música de Edge de YouTube. Ahora, Joe Madureira se supone que iba a dibujar mayormente la serie y que cada cierto tiempo iba a tomar Pero perdón, descanso. perdón que te interrumpa, pero creo que ahí lo estás confundiendo, ¿no? Si no me loco, los diseños de Batman son de Jeff Matsuda, que era Jeff uno de Matsuda, los tiene dibujantes razón. de. Sí, tiene razón. Que ese es uno Absolutamente de. equivocado. Sí, Jim Madureira más bien había estado trabajando en diseño de personajes, sobre todo para videojuegos y para libros de juegos de rol, sobre todo de fantasía, que son temas que lo traen desde siempre, se notaba en sus diseños de cómic. A mí me pasa igual, su arte yo lo encontraba atractivo en sus inicios cuando trabajaba en Dibujó Wolverine y Uncanny X-Men Marvel. también, ¿no? Sí, estuvo en X-Men, y en títulos de Mutantes hizo varios arcos de relleno en diferentes series. Sí, Jeff Matsuda también hizo lo de Jackie Chan, aquí estoy viendo Wikipedia. Ok, Bueno, sí, pero el a lo responsable de. tangente respecto de la serie, se suponía que él iba a dibujar los tres primeros números y luego iba a retomar la serie eventualmente, que El escritor me parece que era Seb Wells. Y en definitiva la serie ya Madureira no va a volver. Y han rotado tanto los dibujantes de reemplazo donde estuvo Greg Land, etcétera, y también los guiones, y han metido la serie dentro de crossover entre otros títulos de la compañía. En fin, ha sido como Legends of the Dark Knight, pero mal hecho, improvisado mes a mes. Quien se hace cargo de la serie prácticamente parece más un problema para Walker que una serie en la cual pueda poner cuidado en la producción de material. Sí, de hecho, solamente hay un número que yo rescataría. No recuerdo si es el número 3 o el número 4 en el que aparece Hawkeye. Ese número es muy bueno, pero fue el garbanzo de a libra que se encontró, porque sí, la serie es bastante, bastante malita. Ok, tras este bochornoso incidente de Madureira y Matsuda, nos Bueno, queda son dos artistas irregulares que hacen diseño de cómics. Los dos se llaman Jeff. Topio empieza con M, entonces no fue tan malo. los dos empiezan con J, por lo menos, y JM. Son El nombre JM y empieza con J y el apellido el empieza apellido con M. no es sajón, entonces sí había justificante para crear una confusión. Okay, diseño. No, tiene razón. Todo es en juegos de Capcom, Marvel Super Heroes, Sega Saturn, Sony PlayStation. Y no tiene aquí diseños de dibujo animado. Ese es definitivamente Jeff Matsuda. Ok. ¿Qué más nos falta? Ah, bueno, sigamos con la premiación de los Eisner. Nos habíamos quedado ya en Daredevil. Y me falta destacar la premiación en este caso de los volúmenes. De el Artist Edition de Thor de Simonson, que es un tomo que me encantaría tener, pero lamentablemente no tengo los $200 que cuesta conseguirlo para que llegue hasta Chile. Y en segundo lugar está el tomo de Martini Edition de las novelas gráficas de Parker de Darwin Cook, que además ganó como mejor historia corta por este cómic que hizo Darwin Cook para el tomo de Martini Edition, que era The Seven. Serán, así es. Así que ese es un cómic que me dio mucha rabia porque lo anunciaron una vez que ya habían aparecido las dos primeras novelas y yo me acababa de comprar las dos primeras novelas y anuncian el tomo Martini Edition y digo, acabo de gastar, ¿ah? Y para conseguirme esto tengo que gastar esto y un poquito más. Entonces dije, probablemente va a haber cuando se termine de completar la serie y prefiero esperar a que aparezca eso. Sí, bueno, el caso de ambos volúmenes son volúmenes de lujo, que estos premios son mayormente para premiar no solo la calidad del producto, sino del empaque, y creo que es merecido en ambos casos. Igual son dos tomos que a cualquiera le gustaría tener, pero sí son precios un poquito prohibitivos. Fuera del resto de los premios, a mí también me llamó la atención el de Mejor Antología, que fue para Dark Horse Presents, que creo que también es merecidísimo, ¿no? Porque si hay una antología que ha mostrado un gran nivel de calidad y variedad en las historias que ha presentado hasta ahora, es precisamente este título de Dark Horse. Y que recibe indirectamente también el premio del cómic que está haciendo Evan Dorkin por mejor publicación de humor por la historia de Milk and Cheese, que han aparecido dentro de Dark Horse Presents. Así es. En el caso de Milk and Cheese es un humor bastante especial. A mí hay, con Evan Dorkin me pasa que hay cómics suyos que disfruto mucho y otros que simplemente no entiendo. Milk and Cheese cae en esta última categoría. Sé que es muy popular, pero yo nunca le he agarrado el gusto. Pero sí, como mencionas, va relacionado porque han aparecido algunas historias dentro de esta antología. Es un humor negro violento el de Milk and Cheese, a mí me hace bastante gracia. Así que le recomiendo que por lo menos le echen un vistazo, que lean la historia y vean si se ríen a carcajadas o no. Si se ríen con la primera, probablemente van a disfrutar el resto. Así que son historias muy cortitas y no les va a costar mucho seguirle el hilo. Ah, Así bueno, es. ¿Hay algún otro que justo quieras comentar de? sí, mira, la razón por la que quería mencionar los tomos es que ambos son proyectos creados por Scott Dumbier. Y Scott Dumbier es un tipo que trabajó antes para Wildstorm, donde creó otro proyecto de tomos se ha ganado varios premios, que son las ediciones Absolute, que utiliza actualmente DC. Eventualmente DC echó a Scott Dumbier. También como echó a... Bueno, no echó, Marvel le robó a Stephen Walker, pero sí echó a Mark Waid. Y ahí tienes a tres tipos que podrían estar trabajando en DC, pero que DC o los perdió o se deshizo de ellos y probablemente ahora lo extraña. Sí, sobre todo tomando en cuenta el caos editorial en que viven actualmente y que no parece tener solución a la vista, ¿no? Ya que estás con los tomos, me estoy encontrando otro que me parece digno de mencionar, que sería el de mejor proyecto de colección de archivos de tiras, que en este caso fue para las tiras cómicas de Mickey Mouse, que son publicadas por Fantagraphics. No sé si has tenido prueba de estos tomos, pero también es una colección bastante, bastante atractiva. Sobre todo si son fans de la animación y de los personajes de Disney, vale mucho la pena. Yo tuve oportunidad de verlo porque un amigo es mega fan de Disney y los empezó a comprar. Y si esto es algo en lo que ha destacado Fantagraphics, ¿no? Las que sí estoy comprando yo son sus colecciones de Peanuts. Y el nivel de calidad de la reproducción y presentación de estas tiras es bastante atractiva. Entonces, me parece que es también un esfuerzo digno el rescatar todas estas tiras de décadas atrás en ediciones de calidad y que permitan que tanto coleccionistas como nuevas generaciones tengan acceso a este material. Sí, bueno, también queda destacar a Battlepug de Mike Norton, del cual hice una reseña muy buena sobre un cómic nuevo del que es Revival. A mí me pareció muy bueno el cómic, no sé si estarán de acuerdo ustedes, pero por lo menos el dibujo es muy bonito y Mike Norton tiene una página web donde publica este cómic, que es battlepug.com, sería battlepug.com y ahí pueden leer la totalidad de la historia gratis. En este caso también IDW, no Dark Horse. Dark Horse va a publicar un recopilatorio con el cómic de Mike Norton, que es un tipo que lleva bastante tiempo en la industria y ha trabajado, por ejemplo, con Art Baltazar y Franco en el cómic de Billy Batson, que publicó Johnny DC. También trabajó en Young Justice, que también publica Johnny DC basado en la serie animada que transmite actualmente Cartoon Network. En Marvel era el dibujante de la serie Gravity, donde se hizo conocido McKeever, John McKeever. Y también hace poco, dentro de Fear Itself, dibujó una de las miniseries que era Youth in Revolt, donde me parece que se reunió nuevamente con McKeever. Así que es un dibujante que ha pasado mayormente desapercibido y que empieza a destacarse y que probablemente va a tener, su nombre va a empezar a sonar cada vez más porque es un tipo muy, muy talentoso, me parece a mí. Sí, se trata de un dibujante bastante atractivo que no ha recibido el reconocimiento que se merece. Y hablando de gente que no ha recibido todo ese reconocimiento, por ahí en los premios que podemos considerar menores aparecen también nombres que nosotros consideramos que merecían mayor atención, que fue por ejemplo el mejor portadista que resultó ser Francesco Francavilla, Sí, que la verdad sí. también es merecido porque hace unas portadas fabulosas para. Sobre todo a nivel portadas, lo que hace para Dynamite es lo más atractivo, pero ya hemos visto su trabajo también en series publicadas por Marvel, por Dark Horse, y tiene Y por también DC, material propio DC. apareciendo en. Sí, en DC es un poquito menos lo que ha hecho, pero también. Y también ha colaborado en la antología que mencionaste hace un rato de Dark Horse con un personaje propio que es el Black Beetle. Entonces también me parece que es bastante merecido y ojalá y poco a poco se vaya haciendo el reconocimiento que se merece. También destacaría el premio para el mejor rotulista que se lo dan a Stan Saka y que sigo pensando que sean como premio de consolación porque es uno de los mejores narradores gráficos en el medio y lamentablemente el hecho de que elija contar sus historias con personajes que son animales antropomórficos parece ser que le resta un poquito de credibilidad en la industria pero al menos personalmente es uno de mis dibujantes favoritos y considero que es uno de los mejores narradores visuales trabajando en la industria. Y el premio que más ha recibido a lo largo de su carrera, porque usted debería tener como unos 10 o 12, es el de mejor rotulista, que aparte de hacerle su propia serie, él era el rotulista de Gru. No estoy seguro si lo sigue haciendo, pero al menos hasta las primeras miniseries aparecían Dark Horse, él lo era Me todavía. parece que ganó dos Eisner y el resto lo ha ganado casi todos Todd Klein. Sí, Ganó normalmente, por pero el no nada más cómic los de años, Gwen también Stacy. tiene por ahí algunos Harveys y Ya. demás, pero se le suele reconocer más como letrerista que por su trabajo como escritor y dibujante. A mí me parece que su dibujo no es tan visualmente atractivo porque A pesar de que es muy competente y que cuenta muy bien la historia, él es como Sergio Aragonés en el sentido de que dibujan rápido, dibujan, no gastan tanto tiempo en darle preciosismo a la imagen. Entonces, Sí, son económicos con el trazo. claro, es más difícil que gane, por ejemplo, mejor escritor artista, porque a pesar de que es muy competente, va a perder con un dibujante que le ponga mucho más atención a ese tipo de cosas. Es lamentable porque en definitiva es un medio en el cual el tipo que cuenta mejor la historia debiera ganar independientemente de que tal vez su dibujo no sea tan cuidado. Tan Visualmente cuidado. atractivo. Sí, Claro. estoy de acuerdo con eso. Y bueno, tenemos un ejemplo de alguien a quien le pasó hace muchos años, que es el caso de Alex Todd, ¿no? Quien también tenía un dibujo muy, muy limpio, muy económico de trazo, donde parecía ser que su directiva pensara de encarar una página era contar la historia utilizando la menor cantidad de líneas posibles. Y lamentablemente es alguien a quien se le ha reconocido su influencia y la importancia de su trabajo hasta muchos años después. Entonces, pues es un poco triste, pero pues al menos se da un cierto reconocimiento y se identifica dentro de la historia. Bueno, quedan otros premios, por supuesto. Pueden revisar el listado completo en la página web de Comic Verso. Lo vamos a tener en portada algunos días, por lo menos, y siempre lo pueden buscar dentro de la página. Y ahí me esforcé por hacerlo más visualmente atractivo, robándome las imágenes del sitio de la Comic Con. Así que les recomiendo buscar varios de estos tomos, no solamente los que ganaron, sino que también los nominados, porque en varios casos los nominados eran. Fue decisión fotográfica. Habían trabajos tan buenos como los que finalmente ganaron los premios. Sí, así es como una lista de recomendaciones para quienes saben están buscando títulos nuevos que probar, echarle un vistazo a las listas de nominados puede ser un buen comienzo de publicaciones actuales de calidad. Sí, si van a comprarse el tomo de Avengers vs. X-Men de $75, dense una vuelta. A lo mejor les conviene más encargar Tale of Sand y algunas cosas por el estilo. Ok, con eso creo que podemos terminar con los Eisner. Pues, ¿qué nos queda? ¿Quieres comentar algo de las lecturas de la semana? Nos queda hablar de cómics, Ah, creo de que de eso cómics se trataba esto, ¿no? Sí. ¿Leíste Batman Earth One? Me resistí a hacerlo, pero finalmente me ganó el morbo y terminé leyéndolo. ¿Qué te parece? Pues, híjole, no sé, es bastante mala la historia, ¿eh? No, creo que no hay otra forma de ponerlo. Sí, yo desde que salió el anuncio y vi el nombre de Geoff Johns, dije, ok, es Geoff Johns, esto no es Linterna Verde, no creo que vaya a estar bien, pero la verdad es que no pensé que fuera a estar tan mal. ¿Tú qué dices? ¿La comentamos con spoilers o sin spoilers? Yo creo que si la comentamos con spoiler le puedo hacer un favor a la gente porque podrá ver quien decida no invertir su dinero en ello. En el caso de los lectores en México, particularmente, porque me parece que la próxima semana sale a la venta en español. Entonces, que sea el aviso, cuidado, no lo hagan. Hay más cosas allá afuera, guarden su dinero. Okay, entonces comentémoslo un poquito con spoilers. Yo en postproducción voy a decirle exactamente el minuto en el cual empieza y el minuto en el cual termina el comentario. Si no desean escuchar nuestro comentario sobre Batman Earth One, adelanten la grabación hasta la hora 37 minutos con 25 segundos, o lo que sería lo mismo, hasta los 97 minutos con 25-30 segundos de la grabación. Vamos a comentar Batman Earth One. La historia o la decisión aquí hay que hacer un pequeño recuento. DC decidió lanzar estas novelas gráficas que eran un poco imitar la idea del universo Ultimate de Marvel y tener historias que sirvieran en forma independiente de la continuidad de la compañía. Entonces, el primer lanzamiento fue la espantosa y terrible historia de Superman Earth One de Straczynski con dibujos de Chain Davis, que a alguna gente le gustó, yo no sé por qué, pero bueno. No, alguna gente, fue un éxito de ventas espantoso, no es posible que un cómic tan malo venda tan bien como ese, pero pues creo que debemos estar acostumbrando a que pase eso en la industria, ¿no? En este caso la serie está, como dice, está enfocada a lectores no tan fieles con la continuidad de DC, y trata de contar versiones actualizadas del origen de los personajes. En el caso de la de Superman, sí, la encuentro lamentable. Y ahora que apareció este volumen de Batman, creo que las cosas no han mejorado demasiado. Sí, bueno, lo que hace Geoff Johns en este caso con la historia es tomar una serie de elementos de Batman y meterlos en la juguera y tratar de presentarlos de una manera relativamente novedosa. El primero y principal cambio que introduce es la idea de un Alfred que no es un mayordomo anclado o anquilosado en la tradición británica de los mayordomos, y que es en realidad un ex soldado británico que peleó junto al papá de Thomas Wayne en alguna guerra determinada y que se tiene que hacer cargo de Bruce una vez que muere su padre. Sí, es, digo, ese es el primero de varios cambios que introducen en la continuidad, ¿no? El personaje de Alfred interpreta de una forma que nunca habíamos visto, pero me parece que la manera en que lo integra la historia no es tan mala, pero la forma en la que lo convierte en el mayordomo sí que lo es, ¿no? No me molestaría que le pusieran un pasado militar, porque de Alfred, de hecho, sabíamos que había estado en el ejército, entonces Que fue actor. no era tan. Y que había sido actor, pero no sé, esta la interpretación, yo lo veo y sigo sin ver a Alfred en esta versión. Sí, a mí, bueno, después de leer la historia, me parece que lo que quiso hacer Geoff Johns consciente o inconscientemente es transformar a Batman en Robin, básicamente. Al ser Sí, Alfred el tipo que lo entrena. es la impresión que deja. Más bien me queda la impresión de que tomó más de, no sé, de Batman Beyond, ¿no? Tenemos al soldado veterano y peleador que entra a alguien más joven para que ocupe su lugar. Y la historia realmente no sé, el problema es el manejo de personajes, el tratar de involucrar muchas otras piezas de la continuidad, porque a mí me parece que tal vez el cambio más fuerte fuera de la interpretación de estos personajes es la revelación de que Bruce Wayne no solo desciende de la familia Wayne, sino también de la familia Arkham. Sí, bueno, ahí se revela que el apellido de Martha Wayne es Martha Arkham y que la mansión que se va a transformar eventualmente en el asilo Arkham es una vieja mansión de la casa donde que tiene un historial de muerte y de personajes locos, porque la familia Arkham tiene esa característica, son todos esquizofrénicos. A mí me parece y me levanto la sospecha y me duele por anticipado la idea de que Geoff Johns quiere que el Joker y Batman sean parientes, tal vez no hermanos, pero primos, segundo grado, algo por el estilo. Entonces que se transformen no solo en el carisello del bien y el mal, sino que en el carisello de la familia y de la cordura y la locura. Y creo que es una decisión tan trágicamente mala que, no sé, espero que no sea así. Es casi tan trágicamente mala como ver a un Bruce Wayne adolescente saliendo con la hermana de Harvey Dent, ¿no te parece? Demonio. El tema es que, por ejemplo, nosotros todavía no damos ningún específico, pero para entrar a los spoilers de la historia. Cuando aparece Alfred en la historia, Alfred es llamado por Thomas para que se haga cargo de la seguridad y el tipo va a salir con su familia al cine con Bruce que anda corriendo por la casa, etcétera. Entonces Alfred le dice, oye, pero ¿para dónde vas? Voy al cine con mi familia, como salgo todas las semanas, no quiero cambiar mi producto de estas amenazas de los criminales de la ciudad que están además controlados por el alcalde, yo no me las voy a tomar en serio las amenazas de muerte, así que voy a ir al cine solo con mi familia. Oye, pero me llamaste para hacerme cargo de tu seguridad, no tienes que salir. No, no, sí, voy a salir, se lo prometí a mi hijo, a mi esposa, así que vamos a ir tranquilos al cine de lujo que está al lado del peor callejón de la ciudad. Ok. Entonces, obviamente ahí pasa lo que todos sabemos y llega la escena en la cual hay que ver quién se hace cargo de Bruce Wayne y está en la lectura del testamento de la familia y ven que la tutoría de Bruce va a quedar a cargo de Alfred. Y Alfred, obviamente, como viene recién llegando y apenas conoce al niño, le dice que, bueno, que él no quiere hacerse cargo del muchacho, que él venía a ayudar a su amigo y nada más. Dice, bueno, si no te haces cargo, al niño lo vamos a tener que dejar en el sistema público y va a caer en algún orfanato. Entonces se le ablanda un poco el corazón este rumbo militar británico y va donde Bruce, y Bruce por los ojos llorosos se da vuelta y le dice, ¿y tú quién eres? Y Alfred lo mira y le dice, yo soy tu mayordomo. ¿No te parece como el momento en el que te revelan en Under Siege que Steven Seagal es el cocinero? Que, mira, a mí me parece que es una tontería porque Hay un tema aquí, por ejemplo, en las películas de Nolan. Obviamente hay una relación cercana entre Bruce y Alfred, casi de padre putativo o de padre putativo derechamente, pero no hay un vínculo emocional libre, porque hay una especie de restricciones de la tradición, de la etiqueta, y que por lo tanto no pueden tener una relación tan cercana como la que puede tener un padre con un hijo debido a estas tradiciones antiguas. Pero que un soldado que no tiene tradición como mayordomo, que en el fondo es un británico común y corriente y que por lo tanto no está regido por estas normas estrictas sociales, ¿por qué va a decirle al cabro chico que es el mayordomo? Le podría decir: soy tu tutor, soy amigo de tu papá, o voy a hacerme cargo de ti. Pero no, soy tu mayordomo. Es una justificación idiota para que el tipo tenga el oficio por el cual todo el mundo lo conoce en los cómics de Batman y en las historias de Batman. Entonces, Sí, y que era algo completamente innecesario, ¿no? Si estás cambiando el origen, ya cambiaste papeles, cambiaste familias y demás, ¿qué más da si en esta versión Alfred ya no era el mayordomo? Es una línea estúpida, ¿no? No hay otra forma de ponerlo. exactamente, es una elección estúpida, la primera de muchas elecciones estúpidas, pero ahí empezamos mal con la historia, porque, como digo, si el tipo es un tipo frío y distante que no quiere hacerse cargo de un niño, me parece una idea de historia bastante buena, porque el cabro chico eventualmente podría romper esta relación fría y distante que tiene con Alfred, pero presentarlo como un mayordomo es simplemente una idiotez para tener el cargo que tiene el personaje dentro de la historia. Bueno, avanzamos en el tiempo y Bruce Wayne, incidente donde se mete al mausoleo de su papá y encuentra un murciélago y una estatua de un samurái, símbolo de murciélago que no tenemos idea de dónde apareció, y esto lo inspira para eventualmente desarrollar el traje de Batman y salir a perseguir a las personas de las cuales él sospecha son responsables del homicidio de sus padres, que él piensa que fue ordenado por el alcalde de Gotham City. Y en su primera salida trata de saltar de un edificio a otro, le falla una pistola, se tropieza, se cae y vuelve a la casa. Y Alfred se da cuenta de que está saliendo a la calle disfrazado de murciélago a tratar de atrapar al asesino de sus padres. Entonces le dice: ¿qué te pasa? Eres un loco, eres un tonto, un cabro chico irresponsable, va a hacer que te mate, etcétera. Y Batman decidió de seguir en esta persecución de los criminales. Entonces, para tratar de hacer reaccionar, Alfred le pega. Y aquí estamos en el comienzo de una escena que es dramática y me parece una buena tensión emocional. Entonces se empiezan a pegar con Alfred diciendo que el tipo no está preparado, etcétera. Y ahí cambia el porque puede decirle: estás haciendo algo que es absolutamente loco, demente, y te va a terminar matando. Le empieza a decir: no te has preparado correctamente para hacer esta locura. Me parece un matiz importante, porque estamos eliminando la idea de que sea absolutamente loco por una segunda idea de no estar suficientemente bien preparado para hacerlo. Y no tienes la agallas, el coraje para tomar decisiones duras, por ejemplo, para matar a un criminal o amenazarlo o golpearlo de manera brutal y por lo tanto tener las cosas que necesitas. Y en el medio de la pelea ya Alfred logra golpear y tirar al suelo a Bruce, y Bruce en reacción decide romperle la pierna ortopédica a Alfred, obviamente la guerra, y Alfred cae al suelo. Y ahí Bruce le dice, menciona de que tuvo una reacción instintiva cruel, y hace un amague de pedirle disculpas a Alfred y se queda callado y se va. Y Alfred, en vez de enojarse, se le llena el rostro de lágrimas y con orgullo paternal dice: o tal vez este niño sí tiene lo que se necesita para ser un psicópata que sale a la calle a pegar penales para vengar la muerte de sus padres. No, y en esa escena en particular hay algo que yo lo veo como una muestra más del no entender la clase de historia que estás escribiendo, ¿no? Porque en las primeras páginas donde vemos a Alfred nos dan a entender que esa pierna prostética es obra, arte y que si la consiguió Alfred fue por Thomas Wayne. Entonces, al momento de romper la pierna, Bruce Wayne está destruyendo algo que construyó su padre. Entonces, es una escena que debería haber tenido un peso emocional mucho más grande y Jones la deja en un simple y sencillamente, ay, ya me puede vencer, entonces ya está listo para ser el psicótico vigilante de esta ciudad. No sé, es lamentable. Y otra cosa que a mí me impresionó de ese punto, no recuerdo si lo puse en la reseña o no, es el tema de que, a pesar de que a Alberto no le gustan las películas de Nolan, No, una no lo voy razón. a explicar. Batman Begins me gusta, mis problemas son con Dark Knight, nada más. Ok, pero el tema es, por ejemplo, a mi gusto, a pesar de que es un enfoque más realista de Dark Knight, la razón por la que funciona es porque, a pesar de tener un enfoque realista, logra darle credibilidad a la fantasía de Batman. Logra estructurarla de una manera en la que uno no siente que le están rayando la pizarra cada vez que le introducen a este mundo muy, muy particular. Cuando tú tienes un enfoque ultra o hiperrealista de una historia, si no logras darle credibilidad a los elementos fantásticos se ven fuera de lugar dentro de la historia. Y aquí, al hacer a Batman cabro, un joven que no está bien preparado, que se cae de un edificio, que no es capaz de ganar una pelea, que onda, pelea a lo question, cada vez que va a agarrarse a combos, sacar la cresta, estamos en un punto en el cual no tiene credibilidad como Batman, como el vigilante nocturno que es capaz de derrotar a Darkseid, como en las historias de Grant Morrison. Y el tema y la razón por la que se cae la historia en este punto es que, como el enfoque es hiperrealista, tú decías que el personaje de Alfred va a ser racional y le va a decir a este joven que, oye, o te entrenas más, o yo te entreno para salvarte la vida, porque de esa manera, si te entreno, voy a lograr protegerte de que te termines matando simplemente porque no sabes salir a la calle a hacer estas cosas. No seas el personaje, simplemente se emociona, es como que uno debe emocionarse en ese momento junto con el personaje, y la verdad es que yo lo analizo de todo esto, es una reacción absolutamente irracional del personaje, no tiene ningún lugar dentro del contexto de esta historia. En las películas de Nolan, sale a la calle, pero él no tiene problemas para encargarse de los criminales, es un tipo entrenado tan obsesivamente y que tiene tan bien diseñado su aspecto teatral dentro de la ciudad, que él va y ataca tráfico de drogas en los puertos de Gotham y logra encargarse, no sé, de 20 criminales sin que siquiera lo golpeen. Entonces eso te da a entender que todo es de temer. Pero cuando tú no le das ese peso al personaje en la historia de Jones, se te cae todo lo demás. Sí, no sé, en términos generales no sé. La impresión que me queda es que trató de recrear por completo el universo de Batman sin tener un plan claro de qué es lo que quería conseguir y lamentablemente se nota. La interpretación que hace de la mayoría de los personajes es completamente diferente a las diferentes versiones que hemos leído a través de los años y no. No sé, pero no me imagino que esto vaya a tener el éxito y aceptación que la empresa espera, aunque no sé, por ahí aparecieron varias reseñas positivas de la serie. Me Sí, hacen preguntar si el resto de la gente lee lo mismo que nosotros. yo la verdad no entiendo. Un tipo que le guste más que a mí, eso me parece absolutamente comprensible, pero un tipo que diga que, no sé, yo le pongo un 4 y alguien le pone un 9, me hace cuestionar o la comprensión de lectura, hasta cierto punto también la integridad del medio en el cual se reproduce la reseña. Porque obviamente tú, cuando quieres gastar dinero, ves si lo que vas a gastar dinero vale la pena. Para eso existen las reseñas de cine, para no que pegarse el plantón. Y lo mismo pasa con los libros y los cómics. Entonces, tener una serie de reseñas positivas, incluso antes de que se publique la revista, de manera de asegurar las órdenes y las ventas del producto, me parece bien cuestionable. Sí, y bueno, creo que aquí sería importante aclarar porque nos hemos concentrado más en hablar un poquito de la interpretación de los personajes, que digo, y ni siquiera os hemos mencionado a todos, está también el caso de Harvey Bullock, que también es triste y lamentable lo que son con él. Creo que habría que hacer énfasis claro en, independientemente de lo que hacen con personajes que conocemos y tratar de reinterpretarlos o reinventarlos de alguna manera, es un mal cómic. Es una mala historia, está mal contada, no hay arcos de personaje, el desarrollo de personajes es poco creíble. Entonces, creo que sí es algo que había que dejar en claro, ¿no? Se supone que estamos viendo una versión alternativa, pero aun si fuese un Elseworld, me parece que es un Elseworld poco imaginativo y mal contado. Sí, yo creo que eso es lo principal, porque hay cosas que son reacción de fan. Yo obviamente no le tengo mucho cariño a Geoff Johns, pero yo trato al menos de imaginar la historia o de analizar la historia por sus propios méritos. Y en ese eso es lo que me molesta de esta historia, que a mí no me parece haber dicho en algún momento que Batman no haría esto. Yo estoy criticando las elecciones de la propia historia. Y hay muchos momentos en los cuales Jones pierde tiempo hablando de personajes que son absolutamente intrascendentes para el desarrollo con dos fines. Uno es establecer posibles historias futuras y dos, contar cosas que a él tal vez le parezcan interesantes para la historia, pero que no son relevantes. A mí me parece que el único foco de atención o el principal foco de atención que debería haber tenido esta historia es la elaboración de la relación de Alfred con Bruce. Porque si vas a cambiar al personaje de Alfred y lo vas a transformar en un mentor de Bruce, tienes que encargarte de establecer esa relación de la manera más sólida posible y explorar todos los cambios que tú introduces, tienes que explorarlos para que se justifique ese cambio dentro de la historia. Y no lo hace, o lo hace de manera deficiente. Así que se cae, me parece, el cómic seriamente. Y realmente, si no fuera por Gary Frank, creo que no valdría la pena realmente leerla, darse el tiempo de tocar la historia. Sí, que por ese caso te puedes ahorrar mucho tiempo y tener arte muy bonito si simplemente la agarras y la ojeas, porque si el arte es precioso, Gary Frank toma un estilo ligeramente más oscuro que el que nos tiene acostumbrados, y por momentos hay momentos donde lo encuentro reminiscente de Brian Bolland, por ejemplo. Sí, a mí me pasó lo mismo, sobre todo en la forma en la que dibuja a Jim Gordon y a Barbara Bush. Y es algo que es enfatizado por la paleta de colores, ¿no? El coloreado es oscuro y en tonos muy pálidos, entonces creo que sí es algo diferente a lo que estamos acostumbrados en el caso de Gary Frank. Y otra cosa que estoy contigo es lo de los personajes, ¿no? Es pareciera ser que personas que están aquí solamente porque necesitaban tener ya una semilla del origen pensando en posibles secuelas de esta historia, como puede ser, por ejemplo, el caso de Bárbara Gordon, donde te ponen aquí ya la idea de por qué decide convertirse en Batgirl, pero no sé, el manejo de la historia no carece de foco, ¿no? Como que quiso tomar la mitología que tomó años desarrollar para el Batman que conocemos y tratar de alterarla y compactarla en un espacio de 140 páginas, cosa que no era posible pensar que se podía hacer bien, y no solo no lo hace bien, sino que lo hace de la peor manera posible. Entonces, sí me parece que es un cómic lamentable, ¿no? Es excesivamente largo, carece de enfoque, no tiene una historia que contar. Y como Sí, a mencionas mí. en cuanto a Sí, dime. sí, lo que mencionabas de Batman, ¿no? El manejo de Batman en sí no es malo, es una historia, lo que tú ves hacer a Batman a lo largo de toda la historia son cosas que podrías entender, pero por ejemplo en cuanto a cómo lo estás interpretando, creo que podemos regresarnos otra vez al origen, porque aquí básicamente te dan a entender que la muerte de los Wayne es culpa de Bruce. Entonces me parece que existen algunos cambios en el paradigma del personaje que son tan drásticos que tendrían que haber tenido repercusiones mucho más importantes en la historia y simple y sencillamente las ignora. Entonces, sí, no es que sea un mal Batman. El Batman entra dentro de diferentes interpretaciones que hemos visto. Lo que no tiene sentido es el entorno, ¿no? Los personajes secundarios, esta versión de Gotham, las interrelaciones entre los personajes y demás. No, se siente como un pastiche, tomó cosas de demasiadas partes y no hay una forma de que se integraran de una manera orgánica en su narrativa. Sí, y dentro del panel de la Comic Con ya anunció que habrá un regreso a esta historia y que, de acuerdo al éxito, él tiene pensado una historia al nivel de la broma asesina, pero para el acertijo que hace algún cameo por ahí. Y la verdad es que me parece que es más para preocuparse que nada. Si yo fuera Gary Frank y tuviera el talento de Gary Frank, me buscaría algún otro escritor con el cual asociarme, porque creo que después de haber invertido prácticamente 2 años de trabajo en esta novela gráfica, para entregar un resultado como este es complicado. Ahora, Gary Frank obviamente está conforme porque ya está trabajando en estos complementos de la Liga de la Justicia para Shazam. Otro personaje que decidieron reinventar de una manera triste y lamentable. Sí, mejor no sigamos con eso. Pero el punto aquí es volver al tema de Ed McGuinness con Jeff Loeb y de Gary Frank con Jeff Jones y no sé, de Alex O'Malley con Brian Bendis, que ahí funciona mejor de hecho. Pero no sé, me gustaría ver a Gary Frank tal vez en una serie mensual, tal vez en otra novela gráfica, pero creo que se merece una mejor historia en la cual invertir tanto tiempo. Tal vez en decirle que ahora que ya vemos esta versión oscura de su trabajo, podría ir a integrarse a la rotación de artistas de Daredevil. Creo que encajaría perfectamente y estaría trabajando con un buen escritor y en un buen cómic. Hay tantas cosas que podría hacer Gary Frank porque el tipo ha demostrado que se maneja con distintas cosas. Ha hecho Supergirl, ha hecho Incredible Hulk, ha hecho Batman, ahora Superman, dibujado la Legión de Superhéroes. En fin, tiene obviamente Incluso un proyectos rango, propios. ¿verdad? Tiene un rango artístico que le permite encargarse de distintas cosas y ojalá que encuentre un proyecto que valga más la pena. Sí, incluso proyectos propios, como no sé si tuve suerte de leerla. Hace algunos años publicó en Image una miniserie llamada King, que era creación suya y el cómic no era malo. Entonces me parece que sí haría bien en desligarse de Geoff Johns, que lo hemos comentado varias veces en tanto en el podcast como en el blog. Es alguien que ha tomado mucho más trabajo del que puede manejar y se empieza a notar un grave descenso en la calidad de su trabajo. A mí particularmente nunca ha sido muy de mi agrado, aunque es necesario conocer que ha tenido éxito con algunas de las cosas que ha hecho, pero yo encuentro que son más las malas historias que ha producido que sus logros, ¿no? Entonces, pues ojalá que si van a seguir con esta iniciativa de Earth One con estos orígenes reimaginados para sus personajes principales, ojalá que se cuide un poquito más, ¿no? No creo que lo comparabas tú con el universo Ultimate. Me parece que la principal diferencia entre lo que están haciendo aquí y lo que vimos cuando se hizo Ultimate es que allá había un respeto por la continuidad, ¿no? El caso de Spider-Man, por ejemplo, se respetaba mucho la mitología del personaje y aun cuando se dieron cambios, ninguno de ellos era tan drástico como para alterar a los personajes o al mundo en el que viven, que es como es el caso que tanto con Superman y Batman en estos proyectos de Urbana. Entonces, creo que no está mal la idea de pensar en tener historias frescas y orígenes que puedan ser atractivos para una nueva generación, pero me parece que deberían balancearlo con respeto por lo que han hecho antes, o por lo menos asegurarse de que la historia que están contando es suficientemente buena como para justificar la cantidad de cambios que están haciendo. Porque, insisto, mi queja con esto no es que sea una versión diferente de Batman y Ciudad Gótica, mi queja es que sea una historia mala y mal contada. Ese es el problema. Sí, bueno, yo creo que ya llevamos bastante tiempo con el podcast, así que voy a eliminar uno de los temas que teníamos predefinidos, que era el comentario de Legion Lost. Lo voy a dejar para algún otro podcast, no va a afectar mucho esa historia, y creo que nos deberíamos concentrar por último en la película de Amazing Spider-Man. ¿Qué te parece? Pues sí, me parece bien. ¿Quieres empezar tú, que parece que le encontraste varios peros a la película? No, empieza tú que a ti te gustó porque parece que a la mayor parte de la gente le gustó. De hecho, Kurt Busiek piensa que es lo mejor que se ha inventado después de la marraqueta. Sí. Bueno, hay que tomar en cuenta que Kurt Busiek tiene unos problemas de salud, entonces ha estado encerrado. Tal vez no ha tenido oportunidad de checar muchas cosas recientemente y le debe haber emocionado haber podido salir al cine, porque me parece que fue una de las primeras cosas que pudo hacer una vez que le empezaron a quitar restricciones médicas, salir a ver Spider-Man. Entonces se entiende que lo haya emocionado. A mí me agradó como reboot. No me parece que esté tampoco como para echar campanas al vuelo, porque por ahí hay gente que sí. Incluso yo conozco quienes afirman que es la mejor película que se haya producido un personaje de Marvel o Nah. que es el ideal de lo que debiera ser una historia de superhéroes y me parece que pues eso también son exageraciones que no vienen mucho al caso. Así es que no sin llegar a esos extremos, yo la encuentro bastante entretenida y sobre todo considerando que es un reboot, que con esto se está pensando en relanzar la franquicia. Me parece que es una película que cumple con creces con lo que debiera, que al igual que lo que están haciendo en Marvel Studios, de tratar de crear un universo coherente y con ciertos toques de realismo sin perder la fantasía que implica el medio de superhéroes, me parece que hace un buen trabajo. Particularmente me agrada la idea de que, fieles a la tradición de Marvel, se concentren en desarrollar al personaje protagónico, primero como Peter Parker, porque la persona debajo de la máscara es tanto o más importante que el héroe, y me gusta que se hayan tomado el tiempo y la molestia de desarrollar al personaje y de darle un arco digno y creíble, ¿no? La elección del actor para encargarse del papel principal, Andrew Garfield, me parece bastante afortunada porque es un muy buen actor con un rango bastante amplio. Digo, son inevitables comparaciones con la versión de Sam Raimi. A mí me parece que la película se sostiene. Si se trata de comparar, incluso a mí me gusta más que la primera de Sam Raimi. No tanto como la segunda, pero insisto, se trata de el inicio de este relanzamiento. Me parece que las bases están puestas para tener una franquicia que no solo sea exitosa, sino que cuente buenas historias. Ya. Bueno, yo vi muchos comentarios de mucha gente que le gustó. A mí también me gustó la película. No digo en ningún caso que me haya parecido mala. Pero creo que hay algunos aspectos que no me terminaron de convencer. Más que encontrar los malos, no encontré que no estaban suficientemente justificados dentro de la trama de la historia. Específicamente considero que la relación de Peter con Gwen se desarrolla porque uno sabe que van a terminar como pareja, como novio, y siento que dentro de la historia, dentro de los acontecimientos que quedan en la película, no se entiende bien por qué logran desarrollar esta relación. Si uno ve fríamente la película, ahí está la escena donde Flash Thompson está torturando a un compañero del colegio. Y Peter medio que se opone a Flash Thompson, no realmente no hace una oposición firme, sino que le dice debería soltar al muchacho, etcétera, y termina recibiendo un golpe de parte del bully del colegio. Y Gwen, bueno, tiene ahí un intercambio con Peter, y luego de eso Peter tiene una escena donde, después de adquirir los poderes, humilla a Flash Thompson de manera un tanto cruel. Y hace una especie de invitación a Gwen que no llega a ninguna parte y listo, ¿no? Gwen ya anda detrás de él, pero verdaderamente no hay muchas cosas que le den motivos para Peter. Está la escena donde Peter va a Oz y se escabulle entre medio del edificio y la mete en problemas porque ella está a cargo de la visita del tour donde está Peter. Peter se filtra. Y no, la verdad es que me parece que no dan a entender por qué motivo Gwen pudo poner su vista en Peter. Peter obviamente ya estaba interesado en ella, pero ella realmente no atestigua muchas cosas que la hagan sentirse inclinada hacia Peter. Me parece que eso no estuvo bien trabajado. Yo dije por ahí un tema de la vista Gordus que hubiese un blog de Peter Parker, que leía. La verdad es que no pienso que la película debiera centrarse en torno a que Peter tenga un blog y lo lea, sino que me parece simplemente que debieran haber toda alguna escena o algún uso argumental donde se explicara que vuelve a Peter más allá de esta apariencia de niño retraído y antisocial que tiene Peter. Así que debían haber puesto algo que explicara que ella lo conociera mejor que él. Así que creo que eso es un punto que a mí no me convenció mucho de la película. Bueno, en ese caso creo que la mayoría de los puntos que la encontró la gente va en ese mismo sentido, no solo con Gwen, sino también la relación con Flash. Y yo lo que encuentro en ambos casos es que no me parece que las relaciones estén sacadas de la manga, pero sí me parece que lo que se hizo fue dejarlas demasiado vagas y pidiendo que la audiencia fuera la que uniera los puntos, ¿no? En el caso de Gwen, me parece que lo que hay que entender es que se conocen desde hace tiempo, no solo porque comparten varias clases, está lo del equipo de debates y demás. Al final vemos que Gwen sabe dónde vive Peter sin que esto se aclare, entonces Es algo que suele pasar mucho en las escuelas, aquí en México al menos pasa, y tengo entendido que en muchas partes en Estados también. En las escuelas la relación entre compañeros es cercana, te termina siendo como una familia extendida, ¿no? Aun si a muchos Sí, no les tienen. yo también fui al colegio. No, pero, bueno, me refiero a que no sé cómo sea la dinámica de clase, pero sí se termina convirtiendo como en una familia extendida, ¿no? Aun si no hablas con alguien, sabes quién es, dónde vive, a qué se dedican sus padres y demás, ¿no? Y hay el conocimiento del resto de la gente, y me parece que lo que dan a entender aquí es que el hecho de ser retraído, el que es un estudiante brillante y demás, es algo que le ha llamado la atención a Gwen desde antes, y que probablemente el incidente con ese otro niño que molesta a Flash y a quien Peter medio defiende, es solamente un empujoncito más en dirección hacia él. Y lo que mencionas de la visita a Oscorp, la reacción de ella de que piensa que la está siguiendo y está ahí por ella y no por otra cosa, digo, es algo, una reacción muy de mujer, de sentirse halagada por el interés de alguien más, independientemente de si se siente atraída por él físicamente o por su personalidad. En el caso de Flash, hay quienes encuentran que no suena muy lógico que sea alguien que lo molesta y demás, y al final parezca ser su mejor amigo. A mí no me parece tampoco que sea algo que se dé de la nada. También me parece que volvemos a lo mismo, ¿no? La relación es de mucho tiempo. Se evidencia en que Peter sabe que la forma de hacer que Flash le ponga atención es utilizar su nombre de pila en lugar de su apodo, que es Eugene. Entonces, esto da a entender igual que la relación va mucho más allá de que Flash, más que un bully, es lo que se le dice un jock, ¿no? Es el atleta, el chico popular de la escuela, entonces es como parte de lo que se espera de él, el que no tenga una relación con el nerd de la clase. Entonces, me parece que es más bien es eso, ¿no? El pensar en no dedicar demasiado tiempo a esas relaciones, sino plantar solamente algunos puntos básicos de ellas y permitir que sea la audiencia quien una punto y decida si le funciona o no. Sí, A mí a por mí eso. lo de Flash también me pareció raro, porque obviamente la relación, hasta como la muestran al principio, es muy adversarial, antagonista, y al final Flash va y le da un abrazo a Peter y qué sé yo. Entonces, el único momento donde podrían acercarse un poco los personajes fue el tema, el momento en el que muere el tío Ben, spoilers, y ¿Son spoilers? sí, nadie sabe eso, sabe eso. Es como si dices que Peter obtiene poderes porque lo mordió una araña. Digo, no sé, creo que también es spoiler, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? Digo, para estas alturas creo que esas son la clase de cosas que no cuenta como spoiler, porque si no sabes eso, no sé qué estás haciendo en el cine viendo Spider-Man. Que era un sarcasmo, pero sigamos. El tema es que si revisas la relación de los personajes, tiene el conflicto que tienen al principio, que Peter, me parece que hay un momento al principio de la película donde también lo molesta sin que pase a mayores, y tienen la escena del tío donde Peter derechamente agrede a Flash antes de calmarse, y la escena donde lo humilla frente a todo el colegio, que obviamente no puede haber dejado las relaciones en buen pie entre los dos, porque que el tipo popular sea humillado por el nerd del colegio no es algo que pase desapercibido. Ahí Entonces, se difiere un poquito, porque me parece que aquí lo que esta escena en el gimnasio tiene es alterar un poquito al personaje de Flash, ¿no? Porque después de eso lo ves más taciturno, ¿no? Siempre que lo ves está callado, no se le ve rodeado de sus amigos. Entonces, a mí me parece que más bien lo que pasa con esa escena es poner a Flash, moverlo un poquito de papel, ¿no? Deja de ser el victimario para convertirse en la víctima, lo cual le permite ponerse en los pies de alguien más. Entonces, a mí me parece que ese es otro de a lo que me refería con dejar ahí los puntos y dejar que la audiencia los una, porque creo que esa es la idea, ¿no? El ok, ahora ya estoy del otro lado, me doy cuenta de que esto no está bien a mí me y parece que tratar de cambiar. la escena donde se debería haber arreglado esto y que habría resultado sumamente bien y poco intrusiva es que cuando llega el Lizard, el lagarto, a la escuela de Peter y empieza a aterrorizar a los estudiantes, Peter corre a a enfrentarlo y luego se pone el traje de Spider-Man. Y si hubiese estado Flash en algún momento bajo alguna situación de riesgo y Peter todavía antes de ponerse el disfraz distrae al lagarto para que Flash arranque, no habría tomado más de 10 segundos de película y habría justificado la escena al final y nadie estaría preguntándose por qué Flash Thompson abraza a Peter Parker al final de la película. Entonces, me parece que requiere tan poco tiempo hacer que avance en forma más lógica la historia, que es cuestionable que no se haga. Pues sí, es, digo, es ya cuestión de enfoques. Digo, a mí me parece que Eres un más es que apologista no, del reto, es que eres venga de la un apologista. nada. Eres un apologista. A mí, Está disculpando al director. no. En todo caso, estoy disculpando al guionista, pero no, tampoco es el caso. No, a mí lo que me parece es que aquí fue también el pensar un poquito en el tiempo de la película, ¿no? Porque a fin de cuentas se introducen varios personajes, lo cual no es fácil. Entonces, yo soy más de la idea de que lo que se buscó fue compactar el desarrollo de estas relaciones para darle salida rápidamente y no tener que extenderlo. Porque por ahí un amigo me comentaba que a él le parecía que debía haberse dejado en el aire y dejar la creación de la amistad con Flash para una segunda entrega. A mí me parece que lo pasaría con eso sería que corres el riesgo de olvidar el poco desarrollo que has tenido en la primera y lo conviertes en parte del fondo y no en un personaje de apoyo. Bueno, y Entonces, tú que eres más fan de Spider-Man, ¿qué te pareció la cantidad de veces que se saca la máscara y la cantidad de personas que descubren la identidad de Peter? Pues es mira, la primera vez que se quita la máscara, que es con el niño, me parece que es una escena perfectamente comprensible y es algo que habría hecho, sobre todo cuando en ese momento no tienen tan establecido el porqué de la identidad secreta, ¿no? Él empezó a usar la máscara cuando alguien lo amenaza, que ya vi tu rostro, y no ha pensado en todo lo que implica la identidad secreta, y yo creo que esto no se da sino hasta el final, después de lo que le dice el capitán Stacy en su última escena. Entonces, la primera vez que pasa, el que se la quite, incluso le deje que el niño se la ponga, no me molesta en lo más mínimo. La segunda vez, que es cuando... perdón, a ver, la segunda vez. La segunda vez que lo vemos sin máscara es después de la escuela. Se la quita y es un momento en el que él está a solas en los desagües. Entonces, pues, es algo que no entendería dentro de la historia en el cómic, pero tras una película, pues hay que recordar que hay contratos, que contrataste a un actor con cierto prestigio para hacer el papel protagónico y Tiene que seguramente es mostrar la algo cara. que está en su contrato, que exactamente que no solo tiene que mostrar la cara, sino que le tienes que hablar a la gente que quien está debajo de la máscara es él. Entonces, entiendo por qué está ahí y no tampoco me molesta tanto. Y la última sería ya el empiezo de la última secuencia, cuando lo arresta la policía y confronta al capitán Stacy. Esa es la que sí me brinco un poco, ¿no? Porque cambia la relación con el capitán Stacy, que es la relación que sí me parece que necesitaba haber sido trabajada un poquito más a fondo, más allá de la de Wayne o la de Flash. La relación con Capitán Stacy tendría que haber sido de pasar del rechazo a la tolerancia, de ahí a la aceptación y por último la admiración. Y aquí me parece que la transición se da de golpe, ¿no? Es del rechazo a la aceptación y a la admiración, pero demasiado rápido. Y no sé, no me parece que haya estado del todo bien manejada esta secuencia, porque la escena se pudo haber dado más o menos de la misma manera, sin necesidad de que no tuviera la máscara puesta, ¿no? Simple y sencillamente, si lo confronta con la máscara y le dice, el lagarto va hacia Oscorp y tu hija está ahí, no necesita quitarse la máscara, incluso te daría pie a que un detective de policía pueda llegar a la conclusión por sí mismo de la identidad de Spider-Man, sin tener que haberlo visto sin la máscara. Entonces, ese es el único momento de la película donde sí me parece que está de más haberlo visto sin la máscara. Digo, la primera vez me parece que encaja dentro de la historia, dentro de lo que es el personaje. La segunda vez estoy seguro que es por razones contractuales y es una escena que no tiene mucho peso porque está solo el personaje. Y es solamente esa última la que sí me causa un conflicto por cómo se manejó y porque no, realmente no te muestra lo que ha sido el avance entre la relación entre Spider-Man y el Capitán Stacy, que también me parece que se resuelve de una manera demasiado rápida y brusca. A mí, bueno, yo incluyo también los personajes que se enteran de la identidad de Spider-Man más allá de que se saque efectivamente la máscara en escena o no. Tenemos a dos personajes más que se enteran de la identidad, uno en particular que no se enteró nunca en los cómics, me parece que todavía no lo sabe, y creo que, no sé, es como que va en contra de la tradición de Spider-Man, que siempre ha sido un tipo, uno de los personajes que pone más cuidado en el cuidado, valga la redundancia, de su identidad secreta. Perdón, Ahora, perdón, estás hablando de la misma persona que dio una conferencia de prensa para decirle al mundo, yo soy Spider-Man. sí, pero después Mephisto solucionó ese problema. Pero antes de Pero ese, ya no. antes de ese punto cuestionable del momento, pero o sea, de la historia del personaje, pero me parece que hasta ahí, y sobre todo respecto de las historias que adaptan, es un tipo, un personaje que pone cuidado de identidad. Pero no me saltó tanto, simplemente me causa curiosidad. A mí lo que me pareció imperdonable fue que en ningún momento Spider-Man dijera, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No puedes hacer una película de Spider-Man y que Spider-Man no diga eso porque lo repite como el rosario, como se persigna, más que las veces que un futbolista se persigna en la cancha, Spider-Man dice, un gran poder conlleva una responsabilidad en un... Sí, yo creo que aquí fue una decisión consciente de productores, guionistas y director. Por lo mismo, quizás es un mantra tan repetido que yo creo que no hay quien no lo conozca, aun si no lee cómics. Entonces, yo creo que trataron de distanciarlo un poquito y me parece que si no lo dice, está implícito dentro de la historia No, no puede estar ahí, y sí no. sale de algo Tiene que que le dice. decirlo. O ponle un Bueno, traje pero amarillo a Spider-Man, no. En fin, Lo parafrasea el tío Ben y es algo que se termina por convertir en su paradigma de vida, ¿no? Le dice, tienes que ayudar, si puedes hacerlo, tienes que ayudar a la gente, no es una elección, es una responsabilidad. Entonces, a fin de cuentas, me parece que es enunciarlo de una manera diferente, pero que a fin de cuentas es lo mismo, sin que tenga las implicaciones del cliché en el que se ha convertido una frase que tiene 50 años de haber sido creada. Entonces, no lo encuentro tan molesto porque me parece que la idea se mantiene, aun si no lo escuchas que lo diga nunca. En cuanto a lo Ya que me hace un no te momento. conozco, Alfredo. Ya no te conozco, Alberto. Mira, te cambiaste el nombre, ya no te conozco. Sí, ya me di cuenta. No, lo que mencionabas del juego con la identidad, vuelvo a lo mismo, ¿no? Me parece que es algo que no tiene razonado al principio de la película. No creo que no le caiga el 20 de que al proteger su identidad no se protege solamente a sí mismo, sino a la gente alrededor. Creo que es algo que no le queda claro hasta el final, cuando el capitán Stacy le dice, vas a ser enemigos y va a haber gente herida, a veces los más cercanos a ti. Me parece que ese es el momento en el que realmente va a empezar a tomar conciencia de la importancia de mantener su identidad oculta, porque no duda en revelarlo. En revelárselo a Gwen, no duda en revelarse ante el capitán en el momento de crisis. Entonces me parece que es más un poquito de tener un desarrollo de lo que finalmente lleva a Spider-Man como Tenebre, porque me parece que eso es algo importante, ¿no? Que creo que ese es también el pero que pone mucha gente, que no le gusta muchas cosas que hace Peter porque Peter Parker no es así. Y me parece que la historia no es tanto demostrarte al Peter que todos conocemos, sino pensar en los eventos que lo convirtieron en el Peter que conocemos. Algo que también me parece que es algo bien trabajado es el hecho de que es un adolescente y como adolescente hace cosas por impulso y comete muchos errores y me parece que eso es algo que se trabaja bien, ¿no? Porque lo vemos tener sus momentos de rebeldía, confrontar a su tío, tomar decisiones impulsivas, el primer impulso cuando sus poderes son nuevos y pierde a su tío es el buscar venganza, no está pensando en ser un héroe, en ayudar a la gente, ser un justiciero. Él quiere venganza, simple y sencillamente es eso, y me parece que es una reacción muy comprensible en un adolescente, ¿no? El incluso usar un poco de tu poder, ¿no? Y Cuando ahí me parece que al... hay un... Yo no he leído tantas historias de Spider-Man como para saberlo históricamente, pero me parece que hay un guiño ahí a la historia de Dan Slott. Hay un número que la otra vez comentamos en el cual la tía May le recuerda a Peter que ella siempre pensó que el tío quería que él fuera un científico cuando llega a trabajar con la corporación esta del científico... ¿cómo se llama? ¿Nodel? No me Ajá, acuerdo bien. Mark Ya, Noodle. estoy bien. Cuando llega a Max trabajar Nobel. con él y empiezan a recordar, y la tía May le dice también a Peter el tema este de que una vez que él se transformó en Spider-Man, ella no lo sabía, obviamente, y lo único que veía es que el cabro se encerraba en su pieza y a veces llegaba tarde o no aparecía, y ella pasaba siempre preocupada y se había perdido a su esposo, y lo único que le dio Peter en esa época, más que apoyo, fueron preocupaciones. Y eso me parece que es de un cómic de Dan Slott, no estoy muy seguro, y creo que está muy bien tratado dentro de la película, y la forma en la que Peter no piensa, lamentablemente, en su tía, en su madre, en el fondo, y sale a la calle a buscar venganza. Sí, es algo que trató Slott, pero no es algo que él haya creado, ¿no? Esta idea de que en el momento que su tía estaba más vulnerable, más necesitaba, él no hizo más que causarle más preocupaciones y problemas. Es algo que viene desde los cómics de Stan Lee y no tanto Ditko, sino más bien ya en la era De de John Romita. Romita. Ajá. Incluso cuando finalmente él se muda a vivir por su cuenta, él dice que eso era algo que hacía falta. Porque era difícil mantener un secreto sin preocupar a su tía, porque ella no entendía por qué de repente traía moretones en la cara, o por qué había noches que no regresaba a dormir. Entonces es algo que ya formaba parte de la mitología, pero que Dan Slott retomó y resumió de una manera bastante clara en estas historias que mencionas cuando se da este retomar la relación de la tía y Peter ya en tiempos recientes. Pero volvemos a lo mismo, me parece que está bien manejado. Por ejemplo, la escena del robo que eventualmente termina con la muerte del tío Ben, había quien me decías que Peter no sería así. Pues me parece que lo No, que a mí me trataron de poner aquí pareció es. bien, me pareció un poco, me pareció más forzada el tema de meter el ring de lucha dentro de la historia. Me pareció que por la elección que habían tomado de avanzar no tenía mucho sentido hacer esa escena en particular, pero me parece que en espíritu es muy similar a la historia que todos conocemos y que ya se hizo la película de Raimi con el tema del tipo que roba y que no lo detiene y que termina matando al tío. Sí, es lo mismo que me deja, que lo vemos cometer errores, a usar del poder, ser irresponsable, y lo vemos tener que enfrentar las consecuencias, y eso es lo que al final nos va dando al personaje como lo conocemos. Entonces me parece que sí, algunas que después son infundadas, pero como decías, a la gran mayoría de la gente le gustó la película, y insisto, me parece que si no es todavía la mejor versión que hayamos visto de Spider-Man, me parece que las bases están puestas para realmente empezar a crecer con él, ¿no? Porque siempre es difícil cuando estás contando una historia de origen, porque tienes que introducir personajes, presentarlos, dar motivaciones, poner personajes de soporte y demás. Entonces me parece que sí, no, tal vez no todo lo hicieron de la mejor manera, pero en términos generales me parece que lo hicieron suficiente bien como para asegurar que este relanzamiento de la franquicia funcione. Y la escena que me quedé esperando es la escena donde Peter va a cenar a la casa de Gwen luego de que ya lo invita a su casa y él llega por la escalera de incendio y se mete a la pieza de Gwen y de repente lo sorprende el Capitán Stacy en la pieza. Y digo, esa es una escena clásica donde el papá explota y le reclama que por qué el novio está en la pieza y no lo optó y por qué tiene que andar escondida, etcétera. Y creo que eso fue una oportunidad perdida, específicamente para justificar la mala forma en la que lo trata en la escena, y creo que habría sido bueno, y creo que ahí hay también un elemento de Romeo y Julieta y de jugar con el tema de estos romances adolescentes sufridos que nos toca disfrutar en el cine actualmente, y que está perdida, está como esbozada y a la vez no está aprovechada a fondo. Creo que a veces la película a mí me da la sensación de que pasó mucho por el cuarto de edición, que se revisó varias veces cuál era el tono definitivo que se le quería dar a la historia. Y no sé, creo que hay algunos saltos lógicos que tiene la película que, como tú dices, uno los puede unir si uno los quiere unir. Y a Sí. uno le pueden echar a perder la película si uno no está dispuesto a hacer el esfuerzo, como me pasa un poquito a mí. No digo al punto de echármela a perder, sino que al punto de que no la encuentro tan buena. Creo que algunas transiciones no habrían tomado tanto tiempo y habrían hecho que toda la historia cerrara de mejor manera. Sí, hay cosas que se pueden haber hecho mejor. A mí la impresión que me queda fue que el producto después de filmar era demasiado largo. Entonces yo sé que muchas veces se quedaron en el cuarto de edición, entonces por eso me parece que es lo que lleva a de repente compactar las cosas, ya que se den esos saltos que, insisto, no me parecen ilógicos, pero sí creo que se pueden haber dado detallitos que permitieran el que unir los puntos fuera un poco más fácil. Pero sí me parece que el problema era ese, el tiempo, ¿no? Porque de todos modos la película termina dando 2:15, 2:20. Entonces me imagino que muchos se quedaron en el cuarto de edición. Hay una escena de la que sabemos claramente que quedó en el cuarto de edición. El jefe directo del Dr. Connors desaparece de la película luego de la escena del puente. Y me parece que la intención clara era matarlo. Si ustedes se meten a la página de IMDb y revisan The Amazing Spider-Man y los fotogramas publicitarios, hay una escena que está ambientada en este lugar de las alcantarillas donde el Dr. Connors instala su laboratorio improvisado, donde está sosteniendo del cuello a su jefe directo, al indio, que no recuerdo ahora el nombre. El actor es Sirfan Khan y es el Dr. Rada. Ya, él lo está tomando del cuello y cabe suponer que luego en esa escena lo tiene que terminar matando. Y si se fijan, sí, en la película el personaje simplemente desaparece luego de la escena del puente. Entonces esa escena me parece que la removieron tal vez por criterios de tiempo, tal vez para disminuir la violencia de la película y hacerla apta para mayor cantidad de público, no lo sé, pero creo que ahí hay una evidencia clara de una escena que se removió, y la escena que está agregada luego de los créditos o entre medio de los créditos es una escena que apareció incluso en los trailers de la película, así que cabe pensar que tal vez estas escenas de cierre que habitualmente tienen las películas de superhéroes para establecer la secuela fueron compactadas dentro de la historia final. Sí, lo del doctor, sí. No solo ahí, en casi cualquier sitio donde hay fotos, en Rotten Tomatoes, que el otro, se ve también una imagen donde está el doctor apoyado en la pared con el lagarto amenazándolo. Entonces esto sí nos lleva a pensar que hay una secuencia donde posiblemente lo matan, lo que justificaría el que no haya personal en Oscorp cuando Peter encuentra ahí al doctor Connors. También otra que evidentemente fue reemplazada, en los trailers veíamos que Peter resolvía la ecuación del algoritmo de descomposición en un pizarrón. Claro. Y en la película están en casa del doctor Connors y se lo hacen una hoja de papel. Entonces me parece que incluso haber firmado una toma nueva para resumir o cortar una secuencia que haya sido más larga o más elaborada. Entonces, sí, me parece que en el cuarto se han quedado muchas cosas que a lo mejor ayudaban a explicar algunos de los saltos. Ya finalmente para cerrar, pues a mí me gustaría comentar también el uso de las secuencias de acción que en este caso se recurrieron en mucho menor medida a la animación por computadora, que fue como se hizo casi todo en la trilogía de Sam Raimi. Aquí de hecho la intención del director fue utilizar la menor cantidad de animación y efectos en postproducción. Entonces me parece que funciona porque el resultado es mucho más orgánico, ¿no? La forma en que vemos a Peter realizar acrobacias dentro o fuera del traje de Spider-Man me parece que está muy bien lograda. Las secuencias de pelea me gustaron por la forma en la que integran no solo su habilidad atlética y su fuerza, sino el utilizar las telarañas. Me gustó el origen de los disparadores, que retoma un poquito el original, olvidándose de que la telaraña es orgánica, sino que es un producto químico. El hecho de no decirte que es la clase de supergenio dotado, capaz de crear el material de la nada y los disparadores construirlos igual como si tuvieran un laboratorio profesional. Son un legado de su padre, en el fondo, los disparadores. En cierta medida, porque te dan a entender que la telaraña es la deriva del biocable que produce Oscorp, que aparentemente es el producto comercial de más éxito que salió del trabajo de su padre. Y los disparadores también, en los cómics te podía quedar la idea de que Peter tenía acceso a cualquier clase de material industrial como para hacer algo tan, tan elaborado, ¿no? Y aquí vemos que utiliza pero relojes. Además queda claro que esta ecuación que le termina entregando al Dr. Connors es algo que el Dr. Connors por su cuenta nunca pudo descubrir, que descubrió el padre de Peter, y que la única aplicación práctica y duradera que tuvo este descubrimiento fue la elaboración de las arañas transgénicas que están en el laboratorio de Oscorp y que son las productoras de este cable de alta resistencia, del cual incluso vemos un comercial dentro de la película. Entonces, es el único producto tangible del trabajo de su padre y lo termina heredando y transformando en los disparadores de telaraña. Sí, que también creo que eso es algo que ha molestado a mucha gente, que se le dé demasiado peso a la figura de los padres. A mí no me molesta realmente. Me parece que es también, creo que hay esfuerzos muy conscientes de intentar distanciar en algunos aspectos esta trilogía que va a protagonizar Andrew Garfield y aparentemente que las tres eran dirigidas por Mark Webb. Me parece que hay un esfuerzo consciente de distanciarla de la de Raimi a base de detallitos como ese, ¿no? Entonces, insisto, no es una película perfecta, tiene varios errores y cosas que se hubieran hecho mejor, pero me parece que es una buena película, bastante entretenida, bien manejada de manera inteligente, con un desarrollo de personajes que cuenta con muy buenas actuaciones y que sirve para darle nueva vida a una franquicia que muchos piensan que es demasiado pronto, pero no sé, a mí no me parece que ese sea el caso, porque estoy seguro de que hay por ahí algunos niños o incluso adolescentes para quienes este será su primer contacto en cine con Spider-Man. Digo, es un poco egoísta pensar, pero si tiene 10 años que vimos las otras, sí, hace 10 años hay gente que no vio aquellas películas y esto es su primer acercamiento, entonces no me parece que haya sido una mala decisión. Y me parece que empezaron de buena manera. Sí, la primera película, ¿de qué año? ¿Del 2002? Sí, 2002. Son 10 años, un niño de, no sé, 2, 3, que no la haya visto en el cable, ahora tiene 13 y por lo tanto es una generación completa nueva. Así que no, a Sí, mí sabemos tampoco que el... me parece que sea un problema importante. Lo que sí es que hace un poquito redundante el tema del origen, pero ya que lo vas a utilizar para darle otro tono a la historia, está bien. Sí, es lo que mencioné hace un rato con los cómics de Rowan de DC, ¿no? No está mal si decides reinterpretar las cosas, siempre y cuando cuentes una buena historia Que y le lo saques hagas en... provecho, que le saques provecho, eso es. Exactamente. Si lo vas a hacer diferente, que haya una razón para que lo hagas diferente y sobre todo que te permita contar una historia bien y no hacerlo diferente solo por el gusto de hacerlo diferente. Entonces, me parece que es un buen inicio para la franquicia. Y pues lo que hemos visto sobre todo en películas superiores es que generalmente el problema es cuando tienes que lidiar con el origen porque no te dejan avanzar demasiado con la historia. Digo, creo que históricamente podemos ver con X-Men que la primera película se dedica a presentarte a los personajes y situaciones y no hay la misma complejidad o carga dramática que encontramos en la secuela, ¿no? En X2, que me parece es la película fuerte de esa trilogía. En el caso de Spider-Man de Sam Raimi, me parece que ocurrió lo mismo. La primera película presenta al personaje, a los personajes de apoyo y el mundo en el que vive. Y es en la segunda cuando realmente se explota al personaje. Y me parece que es algo que debíamos esperar, ¿no? En este caso ya quedó atrás el origen, ya tenemos a los personajes de apoyo y situaciones planteadas, entonces si todo Creo sale como que hay el que único ser. caso que recuerdo ahora que me parece que la segunda parte es peor que la primera es Iron Man. Sí, y no tanto porque sea mala, sino porque parece que estaban más preocupados por Por los Avengers. preparar el camino hacia Avengers que por contar la historia en la película. Entonces sí, me parece que es el único caso, pero pensando en eso, ¿no? En que era... El punto de entrada fue como ya tuvimos el origen del personaje, ahora tenemos que ir planteando el origen de los Avengers. Entonces, sí creo que es la única excepción, ¿no? Pero esperemos que este sea el mismo caso, que tu primer paso sea este y de aquí solo sirva para terminar de cimentar lo que van a hacer y que las secuelas crezcan en calidad. Bueno, yo creo que con eso estamos cerrando el podcast. Nos pasamos un poquito de nuestras habituales 2 horas, así que esperamos que no haberlos aburrido, que se hayan entretenido con nuestros comentarios. Queremos, obviamente, hacer un programa especial. Vamos a tratar de hacerlo. Todavía no se los podemos garantizar, pero esperamos que concretarlo la próxima semana. Bueno, Alberto, llega la hora de despedirse y de elegir un tema para despedirnos. ¿Qué propones? No sé, hay por ahí esta banda de jovencitos que se les ve mucho futuro y que celebraron aniversario esta semana, ¿no? No sé si los has escuchado, los Rolling Stones. Ah, pensé que me iba a decir Pánicas de Disco. No, ya fuera de broma, esta semana los Rolling Stones cumplieron 50 años de carrera. O sea, no, no, no estamos hablando de edad, 50 años de carrera. 50 años de una de las bandas de rock más importantes del mundo. Entonces, ¿qué te parece si cerramos con una canción de los Rolling Stones? Okay, ¿cuál dice? No sé, es que hay tan poco de dónde escoger que no sé qué podríamos seleccionar para terminar. Hay solamente como 20 álbumes de los Rolling Stones. Sí, pues no sé, ¿qué te parece si ponemos algún clásico viejito? ¿Te Ya dime tú el nombre. parece Sympathy for the Devil? Okay, entonces ahora empieza a sonar Sympathy for the Devil y en este momento empezamos también a despedirnos y esperamos que vuelvan a sintonizarnos la próxima semana o dentro de 15 días más. Recuerden que si tienen alguna duda, comentario, crítica, tirar, mandar fruta o lo que sea, pueden contactarnos directamente al correo de nuestro podcast, que es podcast@comicverso.org. Pueden ubicarnos en nuestra página web, que es comicverso.org. También pueden contactarnos al correo de Comicverso, que es comicverso@gmail.com, o en Twitter o en Facebook. Estamos en todas partes, basta que busquen en Google y nos van a encontrar. Así que me despido nuevamente y espero que nuestros habitantes del futuro, donde quiera que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches y nos vemos nuevamente. Que estén muy bien. Bueno, yo antes de despedirme nada más les quiero decir que quienes vivan en la Ciudad de México tendrán la oportunidad de recarmarme en persona. La próxima semana se celebra por acá la Mole Comic Convention, el próximo del viernes 20 al domingo 22. Yo estaré participando por ahí en un par de mesas, una discusión sobre traducción de cómics el viernes y en otra sobre el universo expandido de Star Wars el sábado. Entonces, si alguien quiere hacer algún reclamo en vivo, esa será su oportunidad. Esperemos que nos pueda acompañar alguien por allá y pues hasta la próxima. Sí, y aprovechando que rompimos el tren de despedida, voy a aprovechar de comentar que el sábado 21 de julio va a estar Joe Hill en Chile en una charla a propósito de comentar la exposición de Locke & Key que se está realizando en la Municipalidad de Recoleta, en la comunidad de Santiago, acá en Chile. Incluso fue mencionada en el panel de Locke & Key en la Comic Con. Va a estar Joe Hill con Gabriel Rodríguez hablando de la serie con los fans chilenos, así que espero poder asistir y también allá me pueden increpar en persona si lo desean, aunque les advierto que traigo un taser, así que no sea muy violento. Y ahora Okay, están activos. sí. Ahora Advierto sí. que sé judo y karate. Okay. Ya lo saben, Esteban es peligroso y está armado. Entonces, se presentan reclamos, pero están advertidos. Pues no nos queda más que despedirnos. Ahora sí, hasta la próxima. Hasta la próxima, que estén muy bien. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change. Killed the Tsar and its ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged. And the bodies stink. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah. I watched the glee while your kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. Shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I laid traps for troubadours. Thank you.